¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a nuestro podcast en vivo para esta semana. Por aquí el señor Alex Nation como su anfitrión. Y conmigo, directamente desde la fábrica de Namco Bandai, fabricando figuras, tenis, camisetas, jersey, el diseñador número uno. Y aunque usted no lo crea, el diseñador número uno de la moda que usted ve entonces en todos esos lobbies que usted ve de Tekken 8, usted es el hombre responsable detrás de esos, esos designs. Aquí está el señor Gato Neo, que es la que hay, Gato. Saludos, gente. Bienvenidos a este episodio. Va la aclaración. Ya a este punto yo no soy el diseñador oficial. Tienes que verlo, Hila. Hila, viste a sus personajes brutal. Uranium también hace tremendo trabajo. Customizando sus personajes, ¿verdad? Que ambos se votan. Súper, súper cool. Yo un día me puse a jugar con el character Eric, que tú me enseñaste cómo hacerlo. Modifiqué como dos personajes y no me sentaba. Lo que pasa es que el problema de eso es que uno se mete ahí y si tú has desbloqueado un montón de cosas y tienes diferentes. Mano, eso te coge prácticamente un 2-3 horas. Parte de la diversión. Esto es gacho. Tiene que en calendario. Hoy no juego. Hoy es character edit. 4 horas plus. Yes. Yo en mi caso, muchas veces voy con algo en mente. Como que o quiero hacer algo que se parezca a tal personaje o algo en esta vibra. O desbloqueé esto y se me ocurre el bombillo y quiero hacer algo con eso. Usualmente no voy sin una idea presente, porque es como tú dices, hay tantas cosas que uno no sabe qué escoger. También yo tengo por costumbre, si comienzo a jugar con un personaje nuevo, como que esa semana, ok, el personaje este, trato de sacar un tiempito y hacer una customización. Últimamente no lo estaba haciendo, tengo que hacerlo. Jugué con Fan y no hice nada. Jugué con Lars 2 días esta semana, tampoco hice nada. Bueno, casi no jugué 2 días porque jugué uno y el otro se fue en Dojo Open Lobby, así que casi no jugué. Pero yes, aún no tengo un customization para cada personaje. Mm. Dicho eso, tengo para Lily tengo como 8. Diferente. Super cool, super cool. Así que, gente, una vez más, bienvenido a nuestro episodio 651 para nuestro podcast semanal acá de Nivel Escondido. Y aprovecho, gente, nosotros saben que nuestro nuevo horario acá del podcast es desde las 7 de la noche. Subimos un poquito tarde, pero, gente, los podcasters, en este caso nosotros los bacalaos de Nivel Escondido, nosotros ni estamos tarde ni estamos temprano. Nosotros prendemos el stream precisamente a la hora que queremos prender el stream. Así que esa es la que decir. Que no me regañen por Alex tardanza. White. Actually, Gandalf was the Grey cuando dijo eso. Exacto, todavía estaba en modalidad. No había subido de level todavía. No, exacto. No había cogido el XP del monstruo del... ¿Cómo es que se llama? ¿Tú has visto ese meme de eso? No he visto el meme, pero me imagino. Sí, no, hacen como si fuera un RPG. Entonces dicen, digan la verdad, Gandalf los truqueó. Él se fue a pelear con el demonio con el... ¿Cómo era que se llamaba? ¿El Balrog? Estoy buscándolo porque... Sí, él dice, el Balrog, gracias, Sparrow. Se fue a pelear con el Balrog a coger toda la experience y cuando vino OP, vino overlevel. Sí. No le dijo nada a nadie, no, esta experience es para mí. Y dijo, no, yo quiero toda la XP para mí. Qué sucio ese Gandalf. Así que ya, yo no he subido el level todavía, Así que, nada, gracias a todos los que están por ahí, por está y el Spider Popo, Metaverse, Gitanita, y el señor Spider Popo. Y una vez más, gracias, Sparrow Wolf, gracias por la aclaración ahí del monstruo ese que sale ahí en los Other Rings, donde Gandalf se roba todo, el experience y todo el loot. Así que ya ustedes se podrán imaginar. So, nada, mi gente, episodio 10.51, es episodio 6.52, perdónenme, 10.51. Es 6.50. Mira, tienes que corregir arriba. Sí, a eso iba. Mira, esto es rapidito, la magia del cine. 6.52. ¿Quién dijo que aquí pasó nada? Así que estamos 6.52. Bueno, mi gente, como siempre, en nuestro podcast tenemos las noticias más importantes para esta semana, las diferentes secciones. Hoy tenemos un tópico bien chévere y es la primera vez que vamos a hacer un tópico el cual va a ser dividido por partes. Esto nunca lo habíamos hecho. Así que ya cuando lleguemos ahí se van a enterar por qué. Y este episodio de hoy también es un episodio bien, bien importante. ¿Por qué, Corillo? Gente, vamos en ruta y sin freno a nuestro primer gran evento del 2026. El Guatapanazo Bacalao 2026. Torneo de Tekken 8, y eso es ya este sábado, 17 de enero, en horario especial desde las 7 de la noche. Gato, esto no hay quien lo detenga. ¿Cómo vamos con esas inscripciones hasta el momento, bro? Yes, actualmente hay 14 personas inscritas. Por largo tiempo pensaba que habían 15 y me preguntaron esta semana que cuántas personas había y quiénes estaban. Y yo dije, oh, hay 15. Y tiré la lista y no me había percatado de que Ila se había inscrito dos veces. O realmente hay 14. Le devolví los puntos a Ila por esa segunda inscripción. So, quedan dos espacios disponibles. El miércoles, después de mi stream, cierro inscripciones. Porque pues ya es prepararse para llenar el bracket al otro día. El jueves vamos a estar haciendo el seeding. De no llegar nadie más, pues rellenamos acá con la casa. Con nosotros buscamos a ver cómo los sacrificios, los sacrificial lambs de nivel escondido. Sparrow Wolf y Gitana. Son los sacrificial lambs. Alex no está en el mix porque Alex va a estar corriendo el stream. Hoy yo me salvo este sábado, así que let's go. ¡No! ¡Si el mundo explota! ¡Ay, Gitana! Mira, profe dice que él trata de aprender Tekken, pero no me sale. Pero, profe. Profe le mete, no sé por qué. O sea, aquí, mira, profe, yo no sé. Si lo que quieres es pasarla bien y vacilar, yo tú me inscribo. Digo, si tienes Tekken 8. O sea, yo tú me inscribo. Fuera de relajo, si eso es para vacilar. Es más, ahí aprende, dale, mira, redímelo. Dale, está disponible, dale, vamos, sin ninguna presión, viene. Haz el honor, sé el primer reading del podcast de hoy que sea profesor LVB, vamos a ti. Así que ya, llega Gideon por ahí también. ¿Qué está pasando, Gideon? Oye, pero ¿y este HD? ¿Cómo que alta definición? ¿El podcast tú dices? ¿El nuevo overlay que hizo Master Gato? Ah, no, esto es papi, nuevo año, nuevo flow, nuevo swag acá en el podcast. Así que, ¿por qué? Yo tengo dos semanas de suspensión. ¿En serio? ¿Quién te suspendió? ¿Gitana? ¿Gitana suspendió a Sparrow? Yo no sabía nada de eso, este gato. Sí, sí, Sparrow ayer se puso mal criado. De hecho, Gitana no lo suspendió, lo suspendió el lagartijo de recursos humanos de nivel escondido. Dio dos semanas de suspensión. Combinación de chino, que se olvide. Agua, es arroz blanco pelado con huevo frito por el lado. Ni eso, agua. Ni eso, agua. Agua en el conito de papel. Va en coche. Ay, mi madre. Bueno, así que nada, gente, como les dijimos, quedan todavía espacios para el torneo de Tekken. Así que, Gato, si quieres compartir hasta el momento quiénes son los felices, agraciados que van a estar participando en el evento del Guatapanazo hasta la fecha. Ok, está Cordiux. Yo no sé si ustedes leen el nombre de la cipa. Empieza con 3 y una P. Yo digo no Cordiux si también. 3P Cordiux. Honestamente, yo no he coincidido con esta persona. Yo lo vi y yo, ¿what? Sí, está por ahí, sí. Es de la comunidad. Ok. Sí. Yeah, pero me imagino que está más a tu horario. Sí, en no el disparo también, sí. Se da mucho la vueltita por ahí, sí. Ok. Angel Cross, Bernardi 19, Captain Jack 111, el James PR, el Leo Gaming, Gideon, Ifro316, JChino82, Life on the Go Art, Spider Popo, The Happy Slide, PR Guy, Collector's Uranium Edition Max, Champ, Super Hyper Edition, Uranium Max e Ila Verax. Anda. Yo veo, hay representación de las féminas aquí, pero yo diría que la representación puede estar aún mejor y tan solo Gitana Silen participa. O sea, si, eso lo yo diciendo acá, tú sabes, yo acá. Wink, wink. Sí, wing, wing. O sea, pensando en voz alta, se me escapan los pensamientos por la boca. Así que, gente, que bueno, hay espacio, pero vamos a cerrar el torneo a 16. So, quedan dos slots nada más. So, una vez más, profe, sé que tiene los puntos, es cuestión de que te inscribas. Y nada, si sobra un espacio, pues ya sea Sparrow o Gato, pues se meten a la contienda, que hasta ahora es Gato el que va a entrar. Si sobra un espacio, pues Gato entonces entraría por ahí, ¿verdad? Para cuadrarlo a 16, así no tener que estar otorgando buys en esa primera ronda, así todo el mundo pues pueda jugar. Para fin de transmisión es más fácil porque podemos transmitir todo el torneo en su totalidad. O sea, no tenemos que llevarlo a otras pantallas, o sea, lo podemos tirar con completito, o sea, que con eso no hay ningún problema, ¿ok? Así que esa es la que hay. Eso ya saben, gente, este sábado, 17 de enero. Como indicó Alex, si hay que rellenar el primer spot, lo relleno yo porque ya yo había hecho el ajuste. Pues yo pensaba que si iba a pasar de 16, ok, déjame hacer los ajustes para tener ese sábado libre para poder correr la otra parte del bracket. Pero no sé, no vamos a tener ese overflow. So ya yo tengo, hice los ajustes para el sábado y es como que, ok, ya yo había sacado este tiempo si me toca jugar juego. Sí, entonces hay un segundo espacio, pues sería Sparrow, quien estaría ahí en ese segundo. Yes, a pesar de que está suspendido. Ese ya se levanta provisional, un pase provisional. Sí. Rapidito, Gideon por ahí dice que chequeé Discord. Yo lo vi tu mensaje, te contesté. Básicamente lo mismo que dije aquí de esta información. Tú me dejas saber qué quieres hacer, si quieres proceder o quieres darle otro twist. Pero sí. Gente, andan auspiciadores para el Guataparazo Bacalao. Nosotros no hemos hablado nada de premio, pero son 50 para la persona ganadora, 30 para el segundo lugar y 20 para el tercer lugar. Y entonces, pero fuera del aire, hay creo que 3 auspiciadores por ahí. Aunque tienen sus propias propuestas. Por ejemplo, ayer Sparrow me estaba comentando de uno que tiene que ver con clips. Y entonces ya está lo más interesante. Me gusta eso, pero no son necesariamente premios para el que gana, sino que premios para cualquier persona. Está cool. Vamos a ver. Reinventando la rueda en los torneos, ¿verdad? Motion Dina y Ángel Bocachula Cross. Ok, Ángel Bocachula. ¿Pero qué es eso? Ay, santo. Así que, nada, corrido, de verdad, si todavía están a tiempo, recuerden que tienen hasta este miércoles. Miércoles cerramos las inscripciones y nos vamos con lo que tengamos. Yo estoy, obviamente, ¿verdad? Pooling para que sean 16 fuera de lo que es el staff de nivel escondido, ¿verdad? Para que así, pues, Gato, que aunque está ya presto a entrar, pues se pueda disfrutar, porque Gato también, aunque le gusta jugar, también le gusta ver los encuentros, tú sabes. Pero sí, vamos a ver. Los oficiales de ese premio especial. Ah, yo son los de. Ah, ok, Motion Deny y Angel Cross. Ok, cool. Gio, ¿tú me podrías escribir por el WhatsApp de nosotros esos detalles? Porque se me olvidan, cada quien y cuáles son los detalles de ese auspicio. Yo tengo uno adicional que lo añado también para todos estar en el mismo loop. Pero yes, si puedes, por favor, escríbemelo para allá porque a mí se me olvida. Yo tengo, por memoria, yo tengo un goldfish en coma, por memoria. Dori se queda corta. Sí, no, chacho. Por Outlook, mira, Nani, ¿qué es eso? Buenas noches, live. Mira que Outlook, mira, yo odio yo Outlook. Yo lo odio, pero tú usarlo por el trabajo, porque es lo que tienen configurado en el sistema, so whatever. I don't hate it, I just don't love it. Exacto. Pero yes, yo toda mi vida en mi trabajo siempre ha sido Outlook. Sí, nosotros pues, eso fue lo que configuraron. Ha mejorado significativamente la nueva plataforma que relanzaron y el municipio pues paga el servicio, ¿verdad? De 365, tenemos el storage en la nube y un montón de cosas chéveres, pero honestamente a veces ni las utilizamos. Pero it is what it is. Así que nada, una vez más, recordatorio, recuerden este sábado 17 de enero desde las 7 de la noche. Guataparazo Bacalao, torneo de Tekken 8, quedan solamente 2 espacios para el torneo, así que anímense, no lo piensen mucho, aprovechen, nada que comprar para participar, nada que perder, al contrario, mucho que ganar, ¿ok? Así que solamente 10,000 bacalaitos points, es lo único, 10,000 bacalao points. Antes de movernos, gente, yo había indicado que para el seeding event el jueves vamos a estar utilizando los resultados de Vivo en Tekken. Me dio también con mirar a ver qué había pasado en el Guataparazo Bacalao del año pasado, el 2025, porque pues fue en Tekken ese torneo y entonces déjame ver cómo estuvieron los resultados allá. Allá el top 4 del Guataparazo Bacalao 2025 y Fro ganador, Surfing Boy en segundo lugar, tercer lugar Bernardi y cuarto lugar Gideon, me parece. Sí. Yes. Sí. Entonces, en ese caso, Surfing no va a estar. Bernardi sí va a estar y Gideon va a estar. Entonces, pero Vivo, que es el resultado más reciente del torneo de Tekken, en ese fue Ifro, este servidor, seguido por Surfing Boy, que no va a estar, y Bernardi. So, vamos a estar utilizando los resultados más recientes, lo que significa que Ifro está 1. Si yo tengo que jugar, entro número 2 en el seeding. Surfing no está ni no va a estar en el torneo, así que no está ahí. So, Bernardi entraría número 3. Y entonces el resto de las posiciones es ahí random. By the way, en vivo, DC Diabetic terminó cuarto. So, si DC aparece, pues tendría Sí. por ahí el espacio. Gideon aclara que él quedó tercero en Guatapanazo. Cuarto, cuarto entonces fue Bernardi. Eso Déjame leerlo acá. Es que estoy 1, 2, 3. Gideon. Oye, se terminó tercero porque se fue 2-1, mientras que Bernardi se fue 2-0. Es Ah, cierto. okay, ya. Porque ese torneo fue eliminación sencilla. No, fue No, eliminación fue doble. doble, Déjame sí. Tienes ahí winners y darle losers, sí. full bracket. Es que este se ve más. Oye, oh, ahora cuando veo el full bracket hace sentido. Surfing 2, 3, 4. Ya, Bernardi 4. Déjame ir a Vivo y ver el full bracket. Este lado de The Winners confunde. So, 1, 2. Y entonces acá en Losers, Surfing Boy y Darkness. Darkness terminó cuarto ahí. Ok, so. Y en ese caso. Wow, en ese caso sería más que 1 y 2 los que estarían seated, Sí, porque Darkness no se inscribió para este, que me está raro. Darkness está como, no sé si que está en una sabática o algo así, o preparándose para otro tipo de juego. Yo creo que siempre estamos entregados con Street Fighter. Luego de su desempeño en First Attack, yo creo que es claro de que debería meterle más intenso porque se le dio súper, súper bien. De que llegó bastante lejos en el bracket. So, sería bueno que dedicara mayor tiempo para pulir ahí más eso. So, quizás está haciendo eso, quizás le está dedicando más tiempo a Street Fighter y no tanto a otros juegos. Dicen por aquí que es que a lo mejor no lo sabe. Gideon dice que le va a preguntar, pero entonces Nani nos aclara de que él está trabajando, que ella cree que está trabajando. Ah, será que, bueno, yo creo que será que comenzó a trabajar recientemente porque yo tenía entendido que él no trabajaba. So, bueno, nada, si está, well, good for him, qué bueno. Si está trabajando, yo creo que tiene que ser algo porque él era bien regular en nuestros streams, incluyendo cuando tú estás jugando Tekken, él siempre se va a la vuelta, qué sé yo qué. Yo creo que es eso, que estamos medio un cupito Que estudiando, ahora trabajando, ocupado. something. Al estudiando, ok, él estudiaba, ok, pues parece que está apretadito la cosa para Darkness. Nada, si le quieren tirar, si él cree que tiene chance, nada, que aparezca por ahí y redima, porque él siempre es bienvenido y es un excelente competidor. O sea, siempre pone la cosita un poquito apretada para algunos por ahí en el evento y sale así como que out of nowhere y da unos palos ahí en los torneos aquí de pelea brutales. Así que nada, nada, intenten a ver, intenten. Si creen que lo pueden conseguir y mira, tenemos el guataparazo, te apunta. Vamos a ver qué pasa. DC creo que también está en una etapa que está maybe a principios de año está bien ocupado, está bien enfocado la cuestión, ¿verdad? De lo de. De los juegos de las cartas y esto, ¿verdad? De Soul Masters. Masters y todo esto. Así que ya, yo creo que eso tampoco nos ha dado como que mucha la vuelta por ahí para estos eventos. Pero nada, nada, tranquilo, gente, que de aquí al miércoles yo tengo fe que van a aparecer por lo menos uno más. Uno va a aparecer por ahí. So, let's keep our fingers crossed y invocar todos los poderes del universo para que aparezca ese jugador número 15 al evento. Y me hopefully llega el jugador número 16 también. Así que esperemos, ¿verdad? Que así sea combo. Así que nada, bueno, estamos bastante al día de chat. Ya con eso creo que ya finalizamos la introducción. Vamos entonces con lo que tenemos de noticias, raspando el pegado noticioso, ¿verdad? De acá de la atmósfera o el universo gamístico, de verdad. So, ya, vemos un poquito por aquí que por alguna razón el slideshow no me está actualizado. Y yo lo. ¿Cómo se dice? Lo refresqué y le di. Aquí está. Vamos a coger aquí otra vez. Si no perdemos nada con darle aquí select. Ahora. Ahora sí. Vamos entonces con las noticias más relevantes para esta semana. Gente, nuestra primera noticia es que el aclamado juego de acción, ¿verdad? Action RPG, que trabajó Obsidian en First Person, que salió para Xbox y PC, va a estar llegando para PlayStation 5 el 17 de febrero. Estamos hablando de Avowed. No sé si lo estoy pronunciando bien, Avowed. Mira, me corrigen si lo estoy pronunciando bien. Esta versión va a estar incluyendo todas las actualizaciones publicadas hasta la fecha, además de un patch de aniversario, y esto va a ser para todas las plataformas, que esto va a añadir un modo que llevan tiempo esperando, que es el New Game Plus. Y va a traer un modo de fotografía y un nuevo tipo de arma a la selección del juego. También esta actualización va a permitir elegir entre 3 nuevas razas y cambiar la apariencia de los personajes directamente desde el open world, sin muchas complicaciones. Ya se puede hacer la pre-order de juego a través de PlayStation Store. El juego va a estar costando unos $50 y en su edición normal, Standard Edition. También va a haber una edición Premium Edition que va a estar en $60, que este te incluye el libro digital de arte del juego, el soundtrack y varios artefactos cosméticos para los personajes del juego. Por el momento, Microsoft, ¿verdad?, que sigue siendo, ¿verdad?, el editor detrás del juego, no han anunciado que tienen planes de lanzar copias físicas de este juego, por lo que será hasta el momento digital. Aunque el juego destaca, ¿verdad?, se destaca por su sistema de combate y ambientación en un mundo tipo Pillars of Eternity, algunos, ¿verdad?, blogs de internet le dan un score de 6 de 10, señalando que la progresión se siente algo limitada por la gestión de recursos. O sea, que es un juego que también, además de que es Action RPG, pues también tú tienes que ir a buscar recursos tipo Sim, tipo Survival Game. Eso es lo que a muchos jugadores como que los desalienta un poquito. Así que nada, y con este título, este se suma a otros títulos que eran exclusivos de Xbox y que ya han dado el salto a la plataforma del PlayStation, tales, pues, ¿verdad?, como algunos mencionan, Indiana Jones and the Great Circle y Forza Horizon 5, que también ya están en la plataforma de PlayStation. Así que interesante. So, seguimos viendo un cambio gradual y gigantesco en el mundo del término exclusivo en los videojuegos, así que qué bueno. Así que esa es la que hay. Jurado que no sé cuál es ese juego. Yo vi un poquito de él, es en primera persona, tiene un parecido como Dishonor, más o menos la manera como manipulan las magias y la ambientación y todo eso. Puedes brincar, tiene platforming en primera persona, pero sí, vi la parte esa de estar buscando recursos, farmeando materiales y cosas, y eso como a mucha gente, como ya mencioné, como que los desalentó, como que, pero chicos, si me vas a hacer un action RPG, no me mandes a estar buscando piedras y maderas y chavendetas, son un survival game, ¿sabes? Y está tratando de hacer como que una fusión de género, y como que a mucha gente como que, está cool, pero esto es lo que lo mata, pero ya. Yeah. Alex, tienes el slideshow de la categoría automático. Ya lo tumbado. Sí, se fue ahí. No, nada. Eso es lo que hay que hacer con este huequito de Obsidian, ¿verdad? Que está llegando a PlayStation. So, gato, ¿qué tú crees? ¿Te apuntas ahí? Ni sabía cuál era, no me interesa, no tengo. Suena un juego que va a tomar mucho tiempo, así que es un mega next para mí. Dicho todo eso, cool que sigan llegando esos juegos que estaban exclusivos de un lado. A mí me gusta que los jugadores tengan opciones en cuanto a dónde comprar y disfrutar sus videojuegos. So, GG para los gamers, pero personalmente ni sabía cuál era. No. Y mira, y mientras estábamos ahí discutiendo la noticia, gato, tienes que actualizar este documento del guatapanazo. El señor Darnes se inscribió. Yes. Al evento. Eso, güey. Muchísimas gracias a las voces, los ninjas bacalao que fueron directo en las sombras a avisar a Darnes. Y rápido Darnes, que de por sí vive en la oscuridad, rápidamente redimió. Eso es. Saludamos a Yechino porque también llegó ahí a el chat. So, Metaverse dice, este año los juegos para Play son los de Xbox para que puedan vender, ya que en Xbox los regalaron. Ese es sostenible. ¿Tú sabes cuál de Xbox? Yo estoy pendiente de nuevo Forza Horizon. Ya perdí el número, ahora mismo ni sé cuál es, si es el 6 o whatever. Ajá. Pero el próximo Forza Horizon va a llegar, parece que Day One para PlayStation. Oh, y wow. Ese Forza Horizon va a tomar lugar en Japón. So, va a estar super cool. Ellos siempre hacen tremendo trabajo con los diferentes locations. Yo quería comprar el último, que creo que es en México. I guess Forza Horizon 5, es que no me acuerdo bien el número. Que ese llegó para PlayStation no hace mucho. Tiene que pero ser ese, sí. Está full price, lo han puesto en especial, pero no tan especial. Y con el otro ahí a la vuelta de la esquina, es como que okay, no voy a comprar este ni siquiera a mitad de precio para jugarlo dos o tres veces y que después salga el nuevo. O sea, no, mejor espero al nuevo. Sí. Vamos a ver si la comunidad se anima una vez salga. Y entonces pues lo convertimos en juego acá de rotación. Vamos a ver si se da. Y en es un juego más friendly. Y un setting japonés, o sea, por las carreteras de Japón, pistas, diantre, mano, eso suena súper cool para los fans, para los que les gusta, ¿verdad? El mundo de los autos, y más en Japón, so, debe estar bueno ese setting. Yes, y que el gameplay es más friendly para los newcomers, gente que quizás no juegan tanto juego de carrera, porque tira un poquito más hacia el lado arcade, so, más friendly en ese aspecto. So, nice. Yo diría que es un buen juego. Si usted va a comprar un solo juego de carrera, Forza Horizon es el que tiene que comprar. Nice. Mira, por ahí llega GP, mi huepa, familia bacala. ¿Qué está pasando, GP? Buenas noches, bienvenido. Qué bueno tenerte por ahí. Yo una vez jugué un Horizon en casa de Mash en su Xbox, y sí, no he jugado mucho, pero no me acuerdo cuál fue que yo jugué aquella vez, y el driving se sentía mucho más friendly, o sea, mucho más fluido, no tan clunky, no tan complicado, por llamarlo así. Eso me gustó. Eso, en ese aspecto, sí, eso está cool, que el driving experience sea lo más friendly posible, porque usted lo que quiere es prender, guiar, correr. Usted no quiere estar como que metido en un cockpit real. O sea, usted quiere inmersarse en este mundo de fantasía de carro. No tiene que estar complicándose, tú sabes. Es cuestión de drive, freno, acelera, cambio y fuimos. So, ¿tú sabes lo que a mí me gustaría que Forza Horizon mejorara en general? El soundtrack. Si gastaran un poquito más en música más cool, yo diría que la experiencia sería muchísimo mejor. Porque, por ejemplo, yo te digo Need for Speed Underground 2, inmediatamente viene el soundtrack a tu mente y después la experiencia vivida con los juegos de Underground. Yeah. Entonces, esos soundtracks estaban súper salvajes. Uh-huh. Eso sería súper cool si para este nuevo le meten caña y vienen con un soundtrack brutal. Sí, eso ayuda mucho. Tener una musiquita chévere ahí que como que te pompe y te anime. So, esa es buena. Así que, wink, wink. Le dan la propinita a Gato por esa sugerencia. Un mejor soundtrack. Así que, bueno, estamos ahí al día en el chat. Gatito, puedes continuar. Bueno, pues entonces vamos para acá a continuar con las noticias. Resulta que Sony, y esto yo creo que fue en el CES de este año, en la Consumer Electronic Expo, allá en Las Vegas, Sony presentó una nueva línea de covers, de cubiertas para las consolas, o sea, los plates, esto que usted se lo cambia a su PlayStation para que se vea diferente. Y también presentaron tres nuevos colores / diseño para sus controles. Y esta nueva línea son colores neón súper vibrante en combinación o en contraste con negro. Los covers como tal van a estar costando $75 y se van a vender de manera exclusiva en PlayStation Direct, que es la tienda online de PlayStation. Los controles pues van a estar disponibles en tienda mientras duren. Van a tener un precio de $85 que se ha convertido en el precio regular. Si recuerdan, estos controles costaban yo creo que 70 o 75 cuando salió PlayStation a principio y ya van por 85. La reserva, usted puede reservar estos controles desde el 16 de enero, o sea, esta semana que viene, pero salen el 12 de marzo. Y Alex, no sé si estás buscando por ahí la imagen de esos controles, pero vienen en Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue. Son colores neones, se ven súper salvajes. Oh my God, de que los quiero todos, pero no voy a comprar todos. Estoy súper tentado por comprar el rojo. Yo creo que esta es la generación donde más controles yo he comprado y no tengo ninguno dañado. Los compro porque se ven bonitos. Increíble. Yo tengo uno negro completo aquí. Pero este es exclusivo para la computadora. Este no está pareado con el PlayStation. Este es el control de jugar acá en la computadora. So, dejé a un lado, después de tantos años, el control de Xbox 360 que usaba para la PC y ahora pues me movía al de PlayStation. Entonces, tengo este, que este es el que está siempre acá en la compu, que este es el de versión de 30 aniversario de PlayStation. Y entonces allá tengo el blanco que vino con la consola, uno rojo y uno violeta. Y como que, oh my God, voy a seguir comprando controles. Pero Sí. yes, estoy mega tentado por el rojo. Mira, le voy a enseñar aquí rapidito, por lo menos uno de ellos, le voy a enseñar el verde, ¿verdad? Que es el color que más llama la atención porque es como que el más, vamos a llamarlo, como dicen los boricuas, el más chillón, el más chillón. Vamos a ponerlo ahí, aquí, mire, así se van a ver. Imagínense entonces en rojo y en azul, ¿verdad? Es como un gradient entre negro y ese color neón. Se ven súper cool, honestamente. ¿Sabes qué? Ahora que tú dices eso, en estos días fui violetita. No, no hay violetita. No, no incluyeron violetita en esta tirada. Lamentablemente no. Con usted no, que me de wey, saludos, que bueno tenerte por ahí. En estos días fui a Walmart y los controles regulares de PlayStation los bajaron a 54. Nice. Sí, y de hecho vi uno allí color. Azul. Creo que el azul, tenían el azul, Ese el violetita. azul es exclusivo de Walmart, el que es azul completo con los joysticks y todo. Yo creo que estaba allí, vi el violeta, vi el regular, dije contra. Como que esta semana voy a comprarme uno, just in case, nunca está de más tener controles. Yo el último y el único que me compré fue el Magenta. Y me ha salido bastante bueno hasta ahora. Eso, aprovechar, porque yo imagino que están liquidando esa mercancía porque ahora viene la nueva tirada de controles, pero obviamente van a venir más caros, van a venir un poquito más caros, eso también hay que tenerlo en consideración. Pero de que se ven chulos, yo los vi el artículo y yo como que, oh my God. Ese azul, yo lo vi y dije, oh, wow, el azul es exclusivo de Walmart. Maybe más adelante saquen uno completamente rojo como ese, exclusivo de Target. Why not? Puros, Porque el sí. rojo es el color de Target. Ya. Y hay gente, para los que no sepan, a mí me gusta el color rojo. So, yo tiendo a Sí, de toda la vida. comprar cosas Roja, sí, rojas. es verdad. Déjame. ¿Dónde está la silla? La La silla aquí atrás se ve. silla. Ajá. Esta silla, la otra silla que está acá atrás, Sí. el gato rojo, eso, Sí, controles rojos por todos lados, tú sabes. Ya. Yes, yo tengo el rojo de PlayStation, pero ese rojo, no es tan intenso. Pero yes, yo quiero ver ese neón y si se ve así bien intenso. Ay, ay, ay, ve gente, ya lo perdimos. Bueno, por ahí llega un La cosa. rey de Point and Glitch. Muchas gracias, Fred, por Uy, ese muchísimas rey. gracias. La cosa es que yo tengo todos estos controles, pero desde hace mucho tiempo que yo no me siento a jugar allá. So, siempre estoy jugando con el que esté aquí y es como que, ¿para qué tantos controles? Aria usa los otros controles. Pues Nice. Aria juega allá. Pero yes, yo antes, yo casi no jugaba en PC en general. Porque prefería el confort de estar sentado en el sofá y un televisor o hacer una pantalla más grande. Pero en los últimos años, como únicamente he estado jugando en stream, estoy jugando aquí. Ya hice la transición. No estoy jugando juegos de PC, pero no el confort que anhelaba del sofá Por mucho tiempo ya tú lo jugabas superé. así. Por mucho tiempo tú jugabas Oh, así. yo hacía Diantre. stream y en el televisor y los cables corrían Ah, de era que la tiene la cámara. O consola sea, no para estaba frente a la PC. O sea, la PC estaba al lado y el gato siempre frente a su televisor. Fiel a su televisor. No usaba monitores. De hecho, hubo un Bebo en el que yo estaba jugando y estoy narrando y me tocaba jugar a mí y yo, gente, vengo ahora y entonces Ah, me yo me movía de la acuerdo. computadora para acá para ir a jugar en el televisor. Pues, no podía jugar porque en ese entonces mi capturadora tenía un poquito de lag. No era mucho, pero en juegos de pelea donde tú Sí. mides las cosas by frame, hacía la diferencia. Eso yo me movía para poderlo jugar acá. Yo podía jugar el resto de las otras cosas desde la computadora, sí, pero los juegos de pelea, no, tenía que jugarlos directo. Y de hecho, acá en esta configuración que yo tengo, realmente yo estoy jugando lag free porque yo no estoy viendo la captura. Yo tengo dos monitores, pero este monitor que está justo aquí, está conectado a la PC, pero el otro puerto está conectado al PlayStation. Y ese cable que ustedes ven por ahí, que viene por viene ahí del bajando, PlayStation. Viene de allá. So, así, por aquí, corre por aquí para abajo y llega hasta acá, hasta el monitor. So, yeah. Yes. Sí, sí. Así también yo lo tengo acá, pero obviamente mi Play está aquí al ladito. Mi Play no está por ahí. Mi Play está aquí al ladito en el mismo escritorio de la computadora. Para yo poder hacer eso, tuve que añadirle power al cable porque pierdes tanta calidad por la distancia que travel. Tienes dos opciones. Que o se compras conecta. Un cable mucho mejor o le suministras power adicional y eso es lo que hace ya. Yeah. Sí. Eso nos pasa mucho cuando tú usas extenders de HDMI. Si la calidad no es muy buena, él pierde energía. Entonces la señal entra o fragmentada o a veces hasta se sacrifica el audio, no te tira audio. Yeah. So ese nosotros usamos en la iglesia, el que es que se le da corriente, o sea, que viene con un plug para tú darle energía, así es que entonces te brega para distancias largas. Yep. Sí, también ayuda los terminales del HDMI. Por HDMI no es lo mismo. No es lo mismo, ni se escribe igual. Esa tecnología ha cambiado un montón. El gran problema es la distancia. La distancia. Ese es el gran problema. Sí, pues hiciste bien en meterle carga energética a ese HDMI. No te creas que fue de primera instancia, fue que después que lo conecté me di cuenta que no funcionaba bien. Y yo, ¿what? Te voy a mandar a pedir uno, tuviste que mandar a pedir otro. Sí, yeah. Qué chapa. Bueno, nada, se aprende. It's okay, ya. Yeah. Sí, honestamente, tú me lo hubiese dicho, yo ni te hubiese dicho, oh, no, gato, que te compré una corriente. Y tú dices, ya, lo gato, pues cambia el cable. Pero no te hubiese dicho que era de corriente. Eso yo lo aprendí en los últimos años en la iglesia, por la tirada de cable HDMI para los proyectores, como una distancia, estamos hablando de casi más de 80, 90 pies de distancia, hemos tenido que aprender a comprar cable HDMI con carga de energética para que la señal del proyector en pantalla en el altar no se sacrifique. So que, sí, eso lo aprendí ahora las malas. Este cable que yo tengo aquí me parece que es de 50 pies. No es que haya 50 pies de aquí allá, pero es que el cable sube. Viene, corre por el lado, sube, exacto, viene por arriba, va. Y viene por acá y entonces ahí se van los 50 pies. Llega acá justo. Sí. Nice. Mira, ahí se pone en glitch. Nos saluda con todo y eso. Prefiero en sofá. En cuestión de jugar, literal couch gaming. Es verdad, nada como jugar en un sofá, pero pues, you know. si yo estuviera jugando más fuera de stream, definitivo. Es como que el sofá es más cómodo para mí, qué sé yo, que... Más familiar. Pero es súper cómodo. Yo no lo recomiendo para un maratón de 24 horas. No. No utilice un sofá para un maratón de Extra Life porque se va a quedar. A mí me pasó una vez y no lo recomiendo. No usen un sofá. Don't do it. Uno está en el sofá así y se acomoda de lado para darle un descanso a la sentadera y después se recuesta exacto, así más de ahí lado. Vamos. Ahí y vamos. Y después, Nacho, salen brazos así del sofá y te jalan. Y si tienes el aire prendido y te pones una mantita, déjame ponerme esta mantita que hace un poquito. Bueno, you're dead. Te acabó. Empieza la gente a escribir el chat y lo perdimos. Nacho. Ay, santo. Llega Sony, ve por ahí también. Saludos, Sony. También llega Uranium Max. Mira, dice el iPhone de GoNani que mientras más largo, más resistencia por distancia. ¿Yeah? Yep. Bien, gracias por esa información científica sobre los cables HDMI. Ay, santo. Pues nada, ya saben, gente, hagan sus preórdenes. Si les interesa alguno de esos controlcitos, de verdad que están lo más chulo. Y el faceplate para el PlayStation también se ve súper curso. Si le quieren darle un look distinto a su PlayStation, a mí, man, es... Yo creo que, honestamente, de los tres, si yo le fuera a cambiar el color al Play, me gusta el verde, pero me iría por rojo. Para cambiarle el faceplate se vería mejor, honestamente. Yo no soy de faceplate porque la consola, la consola se ve como se ve. Uno viene, la pone allí y después no la vuelve a ver jamás y nunca. ¿Verdad? Particularmente hoy día, que la mayoría de los juegos que compramos son digitales, es como que yo nunca voy allá a nada. Es true. Que se vea como se vea. Sí, es verdad. Tiene razón. Pero, again, nada, si usted es de los que le gusta eso, pues give it a go, ¿verdad? Intente la preorden. Bueno, Dicho eso, para ir por entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, tras su éxito en Japón, la línea de productos de My Mario aterriza en las tiendas oficiales de Nintendo de Nueva York y San Francisco este 19 de febrero, obviamente con un enfoque especial en el público infantil. Y si no saben de lo que estamos hablando, estos son unos productos que lanzó Nintendo basados en el universo de Mario para, mire, para infantes, para bebés, para recién nacidos. Estos productos, ¿verdad? Con los productos físicos se van a estar lanzando a través de la aplicación de Hello Mario, que está para Switch y Switch 2. También esta aplicación se encuentra para iOS y Android. Estos productos están diseñados para los más pequeños, donde puedan jugar y hacer cositas con las diferentes herramientas que vienen con estos productos de My Mario. La primera oleada de estos productos van a estar trayendo mamelucos inspirados en la princesa Peach, van a traer cardigans de Mario y Luigi, y además de set de bloques de madera, peluche y hasta un libro interactivo. Así que Nintendo no viene solo, ¿verdad? Esto también ya está confirmado que van a estar haciendo colaboraciones con otros productos grandes de la industria para infantes como Fisher-Price y Tommy. Así que esto va a expandir más el universo de Mario dentro de estos productos. Ya se venden en muchos retailers a través de todo Puerto Rico y Estados Unidos. Así que eso está súper interesante. Yo vi esto y me emocioné. El único problema es que hasta el momento solamente estos artículos se van a poder conseguir en las tiendas físicas mencionadas, o sea, Nueva York y San Francisco. O sea, que tendría que darme un viaje a Nueva York, que es la más cerca que me queda, a ver si consiguiese algo. Y lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque, como ya mencioné, es la primera vez que estos productos van a estar llegando a Estados Unidos. La fiebre va a estar bien brutal. Y si el que le gusta Nintendo en su casa ahora mismo tiene un infante, ¿verdad? Un toddler o algo así, va a querer tirar para conseguir productos, ¿verdad? De Super Mario, ¿verdad? O en este caso, My Mario, para tenerlo en su hogar. So, esto va a ser una compra, un hot buy para aquellos. Yo decía, no, ya te me apuntaría, pero lamentablemente no. No puedo. A menos que después más adelante ya se consigan online, que uno pueda mandar a pedir algo, pues maybe. Alguito, ¿verdad? Una ropita o algo chévere inspirada en estos productos, pues maybe. Así que también se desprende la información que se espera que pronto se sumen artículos de Yoshi, que también recientemente salieron de Japón. Así que y Nintendo planea seguir sacando contenido y ropa de forma constante durante todo el año. O sea, que prepárense para ver una oleada de personajes de Nintendo en ropa para infantes y productos para infantes. O sea, Nintendo tiene un catálogo de personajes, muchachos, que ni votando. Así que, eso sí, no, aquí no dice costo, aquí no dice precio. Solo me parece pagar un burundungazo de par de pesitos por un mameluco de Mario para su bebé. Así que, por ya saben, que algún día tendremos pondremos a Samuel y un mameluco de Mario con el favor de Dios. Así que, por ya saben, que Nintendo también está incursionando en este negocio de artículos y ropa para infantes. Yes. Alex, si le quieres, you know, mucho, puedes hablarte con Silver. Silver vive en la ciudad de Nueva York. Ah, ¿verdad? Que siempre está allá. Yes. Es mala idea. Maybe pregúntale, mira, si en algún momento te das la vuelta y ves productos de esto, envíame una foto, déjame saber por llegado. Te ha hecho la otra vez, me hizo el favor buscándome cosas de Splatoon y no encontró nada, mano. No se topó con nada, mano. Dice, me mandó fotos. Yo imagino que esa tienda... ¿Ah? Tiene que estar abarrotada todos los días, mano, porque esa tienda yo creo que está por Times Square, que eso es donde están todos los turistas. Uh-huh. Y eso tiene que estar, pero que abarrotado todos los días. No me sorprendería que haya una fila para entrar y que tengas que estar, qué sé yo, 20 minutos y salir o algo así de tan salvaje que tenía. Moto fue una vez también y trató también de conseguirme algo de Splatoon y tampoco se topó con nada. Creo que esa tienda, si no me equivoco, creo que tiene 3 pisos, si no me equivoco. Oh. Y además de tienda, tiene un museo. O sea, el Nintendo Store en Nueva York tiene un museo. Tiene consolas de Nintendo desde las primeras hasta las más modernas. Tiene las figuras estas gigantescas de los personajes. No sé si son 2 o 3 pisos. Alguien que haya ido se en el chat, si alguien fue. Anyway, ya te estáis chequeando. Pero sí, de hecho, en Spider-Man... Tú vas a la localidad de Nintendo Store, pero obviamente en el juego de Spider-Man tú no dices Nintendo Store, pero sí tú puedes ir a la localidad actual. En el juego de Spider-Man tú vas a lo que es el edificio donde está albergada la tienda. Pero ya, yeah, algún día me gustaría Nueva York y me gustaría visitar esa tienda. Por ahora, pues obviamente, eso pues, ¿verdad? La estoy viéndola aquí. Ah. Por lo que veo, tiene dos pisos, Ok, dos pisos, gracias. de retail. Y está frente a Rockefeller Center, que yo creo que es el edificio de NBC. Y por aquí cerca tiene que estar Rockefeller Plaza, Ah, okay. que es donde ponen el árbol de Navidad en la ciudad de Nueva York, y está la pista de patinaje ahí en invierno, etcétera, etcétera. Son A ver, gato, cuando nice. retomes para el mando, te das una vueltita por el edificio. Yo ¿No? quiero ir a New York desde hace tiempo, a visitar a mi tío. No sé si vaya este año. Yo los invité a ellos. Yo creo que ellos vienen para acá antes de que yo vaya para allá. Hace 20 años que no voy a New York City. Fui a New York, pero fue a New York, para el campo, para allá. Pero ya, New York City hace como 20 años no voy. De las últimas veces que fui, actually, Toys R Us todavía tenía tienda por ahí por Times Square, una tienda Ah, la enorme de gigantesca grande. tienda de Toys R Us, que eso estaba en una esquina, literal, era una esquina de Times Square, y tú entrabas y estaba este gigantesco Lego de la jirafa, de Star Wars, que esa tienda creo que, esa sí que esa creo que tenía como 4 o 5 pisos. Era una cosa Yo fui, absurda. no recuerdo qué tan grande era, pero era enorme de grande. Tenía la estrella adentro, el Ferris Wheel dentro de la tienda. Yo creo que esa tienda, antes de ser Toys R Us, era otra tienda de juguetes similar a lo que se vio en la película Big, algo Ajá. así. Ya lo ves, ¿verdad? Como han desaparecido las tiendas de juguetes. O sea, tiendas de juguetes, eso ha desaparecido. Eso era una chulería, la juguetería, hermano. Eso era un. Tú no puedes estar todo el día metido ahí sin comprar nada. Tú puedes estar todo el día metido y la pasabas brutal. La pasabas espectacular. Tú sabes. Pero yo llegué a la tienda de Toys R Us hace muchos, muchos, muchos años atrás, la de Times Square, y yo me acuerdo que tenía el museo o colección de las figuras de Barbie, una cosa. Una Barbie que costaba más que una casa en aquellos tiempos. El área de Hot Wheels, que eso estaba brutal. Bueno, porque allí todo era por brands. Todo te lo acomodaban por marcas, tú sabes. Y eso era un sueño. Eso era un sueño, ¿verdad? Pero ya. Yeah. El progreso y la evolución del mundo, pues todo eso ha muerto. Todo eso ha muerto. Ni modo, ni modo. Por ahí llega Arín, dice salud y bendición a todos. Los tengo en la TV. ¡Woohoo! Gato, Uy, we made en it. pantalla. We made it. Saludos. Saludos. Dice Naciela 13. Dice, yo amaba ir a KB Toys y Toys R Us. Saludos, Naciela. Diablo, KB Toys y Toys R Us. Ese era el jangueo intenso acá en Puerto Rico. Toys R Us no había muchos. Por lo menos la mayoría de Toys R Us, depende por donde usted vivía, pues básicamente era una gira. Tenías que montarte en auto y ir en una gira para Toys R Us. Tú sabes. Yo era afortunado, yo tenía un Toys R Us bien cerca. También Ah. tenía un KB Toys cerca, pero preferí ir a Toys R Us y muchas veces iba simplemente a darme la vuelta. No era que iba a comprar nada, simplemente a darme la vuelta. Recuerdo cuando Toys R Us al principio, la sección de los videojuegos eran, tú no cogías la caja del juego, sino que tenían estos flaps. Así que Ajá. tenían el cover y la levantaba y podías ver la portada de atrás. Y si querías el juego, cogías el papelito y ibas y lo pagabas. Exacto, sí. Después, ellos hicieron como que una sección cerrada dentro de la tienda. Esa no me gustaba tanto, fíjate. Me gustaba más la otra experiencia. I don't know, había algo de poder ver todo eso así. Todo Montado. este grid de juego. Ya lo sé. Y las consolas que tenían con demostración. La primera vez que yo jugué Tomb Raider fue en una estación de esas de demo en Toys R Us. By the way, el Toys R Us de Hatillo, allí al lado o frente a Plaza del Norte. Ese era el Toys R Us que me quedaba cerca de mi casa. Pues yo jugué Tomb Raider ahí por primera vez y yo, oh, nice. Y Wow. después lo alquilaba, cuando alquilaba el PlayStation. Igual con NBA 2K, para Dreamcast. Yo lo jugué primero en Toys R Us. Ese lo jugué en Mayagüez. En el Toys R Us de Mayagüez. So, br brutal, brutal. Wow, dice Kaku que se iba a pie a Toys R Us. Bueno, pues obviamente el de Mayagüez. Que hoy en día ahora eso es un supermercado, me parece que es ahora, no me acuerdo lo que era el Toys R Us de Mayagüez, que será el que yo iba, las poquitas veces será que yo iba al de Mayagüez. En Ponce teníamos KB Toys, estaba KB Toys, estaba GT Toys, esa es otra tienda de juguetes, GT Toys. Pero KB, obviamente KB Toys tenía, era más en más tecnológico. O sea, tenía consolas de videojuegos. GT Toys no vendía prácticamente nada así tecnológico. Eran bien straightforward juguetes. Y obviamente la juguetería de Sears, porque Sears también tiene un departamento de juguetes bien brutal. Y Sears también vendía consolas de videojuegos, vendía videojuegos. O sea, Sears también fue como que casi la competencia casi directa a KB Toys en aquel entonces. Pues ya, pero dice, a mí todos los Toys R Us me quedaban lejos. Yo, pero al KB Toys iba al de Plaza del Caribe. Diablos, el KB Toys de Plaza del Caribe duró lo que duró un trueno. O sea, no tuvo mucho tiempo en Plaza del Caribe. No tuvo mucho tiempo. Yo al que iba en Ponce era en el Centro del Sur. Ese era el KB Toys que yo iba, el del Centro del Sur. Era el que yo iba. En el pueblo, en el Ponce Town, en el centro, en el casco urbano de Ponce, había un KB Toys también. Y ese siempre estaba bien lleno de estudiantes. Una cosa absurda. Que era de los que tenías que dejar el bulto de entrada porque no puedes entrar con maletín para allá adentro. La mala fama. Y dicen, Sears me compró mi primer juego de PlayStation 1. Mira para allá, en Sears. De hecho, mi primer Super Nintendo yo lo compré en Sears. Mi primer Super Nintendo fue de Sears. La edición de Mario All-Star Edition yo lo compré en Sears. 150 en aquel entonces. Me costó el Super Nintendo sin igual. Eso no existía. El Sears de Plaza del Norte fue que compré Shinobi 3. Mira para allá. Si no, Sears. Sears también era el go-to para ver los cartuchos. Porque yo creo que a mí me pasaba como a gato. Tú te parabas así en el counter de la tienda, ¿verdad? Te recostabas. Y tú empezabas a mirar todo el grid de juego. Y tú empezabas a ver todas las carátulas. Y uno acá a fantasear los nombres, las carátulas, esos artes de antes que estaban bien brutales. Y uno así, uno miraba, y uno, wow, ¿de qué ese juego? Y si se acuerdan que en Toys R Us también tenían como unas vitrinas de cristal donde tenían los accesorios, y por ejemplo, tenían el scope, ¿cómo se llamaba el scope de Super Nintendo de disparar? Super Scope. Ajá. Tenían el Super Scope, que tenían el Game Boy con el printer y todos esos accesorios. Como que, uno los veía ahí. Nice. Uno soñaba. En aquellos entonces, mano. Y uno decía, mira, déjame ver ese juego. Total, tú no lo ibas a comprar. Mira, un muchacho te daba la cajita, tú leías, veías los screenshots. Y tú, y lo ponías para atrás. ¡No puedo! ¡Qué sufrimiento! Hasta que entonces pues cambiaron a tiendas como EB Games, Electronic Boutique, entonces estaban las cajas, probablemente no tenían el juego, tú quedas la caja, podías leer, veas el arte y vas allá, y entonces llevabas la cajita y te daban el juego para la cajita. Si era nuevo, pues te lo buscaban atrás. Pero así que ya, eso fue evolucionando poco a poco, mano. Esa era la época dorada de los moles. Mano, ya, los moles, ya esa experiencia no existe. Sí, mira, Sony, ve ahí loco, mira. KB Toys, Babbage's, Electronic Boutique, Toys R Us y Suncoast. Mano, tú sabes que en estos días alguien publicó algo de Suncoast. En Ponce, en Plaza del Caribe, había un Suncoast. ¿Qué? Mano, yo extraño Suncoast. Porque Suncoast era esta tienda que te vendía productos o parafernalia de películas. De música y de películas. Ellos te vendían, para aquel tiempo, ¿te acuerdas los desaparecidos Laserdisc? Ellos te vendían películas en Laserdisc, te vendían películas de anime, camisetas, te vendían los movie posters. Yo me compré uno y yo cada vez que me acuerdo, yo lo sufro y lo lloro. Yo me compré en Suncoast el póster oficial de la película de Independence Day, porque a mí me encantaba tanto Independence Day. Yo me compré el mega póster. Era tan y tan grande porque era de los que tú pones en los cines para exhibir. Y yo tenía que ponerlo entre los marres de la cama porque no tenía pared donde ponerlo. Y yo estuve cagando ese póster hasta que cuando me mudé de Ponce para Cuamo, se me rompió en un jalón de matre que dieron y lo lloré, lo sufrí, lo perdí, nunca lo pude enmarcar. Nunca lo pude poner en ninguna puerta, en ninguna pared. Lo sufrí. Y yo lo compré allí, en Suncoast, mano. Está brutal. Bueno, estoy buscando una tienda, porque Suncoast me sonaba, pero yo creo que nunca fui a esa en Plaza del Norte. Chinobu, que es de la zona, quizás se acuerda. Chinobu, en Plaza del Norte, justo antes de llegar, vas por el centro del mall, o sea, por dentro del edificio del mall, vas caminando hacia JCPenney. Antes de entrar a JCPenney, a la derecha había una tienda que vendía Sam películas y Goody. música. Sam Goody, yes, Yeah, yes, Sam yes. Goody. Oh my God, no me acordaba de Sam Goody. Sam Sí, yes, Goody. esa a mí me gustaba. Me imagino que era parecida a Sí, Suncoast a Sam Goody. Oh, ese okay. estilo, sí. Sam Goody, me parece que había uno en Plaza Las Américas también, si no me equivoco. Alguien de acá de Más Metro que me confirme, me está que sí. Que en Plaza de las Américas había esa tienda también estaba uf, esa tienda estaba ufia también. Esa tienda está, ya eso no se ve, ya eso casi no se ve. Esas tiendas que sea de parafernalia de Oh, sí. películas, eso no se ve, mano, eso no se ve. Y ahora con tanta película, tanta franquicia, chacho, ahora se estuvieran jaltando, se estuvieran Es que nadie está jaltando. comprando, nadie está comprando películas No, pero como me refiero a tal este en accesorios, no formato películas, porque físico. las películas eran digitales ahora pues han venido a sustituir todo eso. Es que pasa lo mismo con otros productos. La gente los compra online, los compra en Bueno, es Amazon y verdad. ya no tienen No, no tienen que aguantar la chumba de pero la sí. fila. Siempre es cool ir a una tienda y ver todos esos productos en persona, pero se da el fenómeno donde esas tiendas vienen a servir de showroom y usted va y lo ve y viene y desde la misma tienda, Échele cuá. Amazon, Exacto. y lo ordena. Ese es el problema que tiene Best Buy actualmente. La gente va a Best Buy, trata el item y viene y lo compra en Amazon y ¡pum! Y que no hay ninguna Le ley que diga que tú no sirvieron puedes cogerle una eso. foto. Eso no hay ninguna ley, así que Sí, no. So. Specs fue la próxima, ese fue el sucesor espiritual de Sam Goody y de Suncoast. Specs, bueno, Specs era películas, música. Ellos sí tienen cositas de película, pero ellos se enfatizaban más en la música y en accesorios, headphones, música portátil, iPods y todo ese revolú, tecnología musical. Tenían cosas de película, pero no era tanta mega variedad. De hecho, en Specs, yo me compré el Collector's Edition de The Phantom Menace en VHS, que traía hasta una tirita de la película dentro de la caja, un libro y unas cuantas cosas. Nice. Era una caja como así, de cartón, y en el medio estaba el VHS. Eso yo creo que está guardado por ahí en una caja, lo tengo guardado de recuerdo todavía. Así que sí, me acuerdo de Specs. En Ponce Specs competía con Discomanía. ¿Te acuerdas de Discomanía. Discomanía? Competía con ellos que estaba abajo. Specs estaba en el segundo piso y Discomanía estaba abajo, uno encima del otro. Un frame de la, gracias, Chino, lo dije mal. Un frame de la Ah, película. ya te entendí. Sí, gracias, Chino. Llega RPR y dice, ale, pasa el papá. Ya lo que recuerdo es del famoso. Saludos, RPR. Dice, mira ahí la que la tiene. La me ha traído tres cartas y la de Darth Maul. Oh, Rick, trae cartas. Yo no sé qué está guardado por ahí. Maybe un día lo encuentro y se lo enseño. Pero diablo, sí, fue en Specs. Yo lo compré en Specs. Pero sí, había mucha tienda en aquellos entonces de que bregaban con toda esta mercancía, tú sabes, videojuegos, música, película. Entonces se revoló por allá. Son tiempos que nunca volverán, gracias a Yes. Yo creo Amazon. que actualmente, lo que existe por ahí es ropa y calzado en general, pero todavía el público no se siente tan cómodo comprando tanto a ciegas ese tipo de producto. Y con calzado en particular, por ejemplo, Amazon tiene lo que le llaman Amazon Warehouse, pero no funciona en todos los mercados. Digamos, tú quieres comprar unos zapatos, tú puedes como que ordenar, qué sé yo, 5 o un 6 o algo así y te lo entregan, te lo prueba, puede ser que quieras uno en dos sites diferentes para ver cuál te sirve y después que escoges tienes que devolver lo otro. Pero tengo entendido que eso no está disponible en todos los mercados. Mi esposa lo ha hecho. Yo no sé qué tan exitoso sea eso. Suena que probablemente estén perdiendo dinero con eso porque mucho dinero se va en el shipping. Y si tú vas con esa dinámica de que, ok, envíame todo esto sabiendo que tú vas a enviar para atrás 5 de esas 6 cosas, pues no es tanto negocio para ellos. Así que todavía las tiendas físicas, de ropa y calzado Tienen brequecito. Y sitios de comer, hasta no importa que exista Uber Eats y todas estas cosas que traen comida a la casa, el costo del servicio como tal es tanto que uno va y se monta en el carro y va al mall y come eso. Gente, pues no socializan de vez en cuando. Los muertos están muertos, pero están en malas. Ahora, haciendo un pequeño segue, ahora que tú diste esa opción que tiene Amazon, ¿has comprado? Yo no sabía que estaba. Yo lo descubrí en las vacaciones. Amazon Outlet. No. Pues yo descubrí ¿Qué es que Amazon Outlet? Amazon tiene una sección que es Outlet. Tú sabes, Outlet, el concepto de Outlet es que te venden, pues obviamente, las cosas a precio un poquito más rebajado, porque ellos tienen el haul. El Amazon Haul, que son todas estas cosas que están en el almacén de hace un montón de tiempo y las venden súper baratas, pero el haul de Amazon te restringe en el sentido de que tienes que llegar hasta una cierta cantidad de dinero en compras para enviarte los artículos. Algo así como lo que hace Temu. Pero entonces descubrí el Amazon Outlet y son un montón de artículos, tiene hasta filtro y todo. O sea, tú puedes buscar ahí un montón de cosas. Rebajadas de precios también, cosas que llevan como que no se mueven o que no se venden y las meten ahí, y eso sí, no te obliga a comprar una cantidad en productos. De hecho, yo mandé a comprar una lonchera que ya la amistad a todo fastidia, encontré una lonchera en 10 pesos grandísima, que caben 12 latas de refresco en ella, de lo grande que es, y me la vendieron en 10 pesos y valía 30. Y la compré por 10 pesos, no me obligaron a comprar más nada, ya llega la semana que viene. El haul te obliga. Hace como la mecánica de Shein y Temu que, mira, sí, este artículo está en 7 pesos, tú lo pones en el carro. Cuando vas al checkout, sí, pero te faltan 23 pesos para completar los 30 para podértelo enviar. Haul hace eso, Outlet no. El Outlet no hace eso. Obviamente los artículos que tiene, okay. Sí, pero me sorprendió. Yo llegué a comprar en Amazon, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba Amazon Warehouse, o no estoy seguro si era así, pero era los artículos que le devuelven a Amazon. Amazon los ponía en una sección especial y tú los comprabas a descuento porque eran artículos que habían devuelto. La cosa, hace muchísimo tiempo que no lo intento porque era como que random lo que tú conseguías ahí, o sea, no es que tienen de todo un poco, sino es producto de lo que regresan. Dice Sony Baker. Warehouse, dice por ahí. El Hidden Gem del Black Friday. Entonces fue, pues mira. Pero mano, me gustó mucho lo del outlet. Me gustó que tiene un montón de electrónicos. Tiene para tú filtrar la búsqueda de lo que tú estás buscando. Inclusive tiene hasta video games. Y yo, ¿qué? Pero no. Right. Por suerte no habían videojuegos. Sí habían muchos accesorios para consola, para el Switch, para la computadora, mucho teclado barato, mucho mouse barato, headsets, stand para micrófono. Bueno, en fin, un montón de chucherías que a lo mejor llevan años en el almacén y no las mueven y las están tirando para el outlet de Amazon. So, después le dan un chequeito por ahí a aquellos que compran por Amazon. Esto merece un recap. ¿Cuáles fueron los que mencionaste? ¿Amazon Outlet y Amazon what? Haul. Amazon Haul, Amazon Outlet y Amazon Warehouse. Ajá, sí. Busquen por ahí. Son levemente diferentes a lo que usted ve en Amazon regular, sí, pero sí. Siguen siendo de Amazon. Sí, en adición al descuento. O sea, ellos te le meten un descuento. Yo he visto cosas que dan un descuento adicional en checkout por ser miembro Prime, o te dan un de estos que tú marcas. Dele check aquí para un 10% adicional más en la compra, porque esas son cosas que parece que ellos quieren vaciar, así que vamos a ver. Que de hecho yo le comenté a Gato que yo no había pasado por allá por el área de Dorado, y el jueves vi el almacén de Amazon por la principal, se ve chulo. O sea, yo digo ahora mismo, diálogo, hasta donde hemos llegado, mira qué cosa más brutal. Le pasa por lo un almacén de Amazon en Puerto Rico. ¿Quién lo diría? Y ese es el primero de varios que van a hacer. El plan creo que es hacer 3 almacenes de Amazon en Puerto Rico. De aquí, donde está el Costco más cercano a mí, justo al lado, hay un warehouse de esos de Amazon. Y hay veces que tú pasas por ahí y tú ves una fila enorme de vans, de estas azules de las de Amazon saliendo así, una tras de la otra. Sí. Es hipnotizante verlas cuando las deploy. Boom. Yo espero que acá en Puerto Rico vengan de esos vagones porque se ven chulos en la autopista, ¿sabes? Ver el trot de Amazon con la sonrisita, como que ¡ay, mami, que sea de Amazon! Y yo imagino que a medida que entonces vaya creciendo la mercancía, pues obviamente ellos me imagino que tendrán algún sistema en donde ellos miden qué es lo más que se mueve, por ejemplo, en Puerto Rico. Yo supongo, yo no trabajo en Amazon, pero supongo que en Puerto Rico se mueve mucho lo electrónico. Lo electrónico se mueve como, maybe que otras cosas para las casas. So, si ellos utilizan esa métrica para medir lo más que se mueve aquí en Puerto Rico, pues vamos a estar esperanzados que ese sea, ¿verdad?, su fuerte, que tengan electrónicos accesibles, ¿verdad?, y que cuando usted vaya a seleccionar la compra, diga ships from Puerto Rico Warehouse. ¡Woohoo! O sea, que en 2 o 3 días te llega a tu casa. So, eso será un win. También me imagino que, de hecho, ya en área metro hay, están los buzones estos de Amazon que usted va a ir a recoger artículos allí. Me imagino que si funciona, los pondrán en otras ciudades acá en Puerto Rico. Maybe los carriers, los local carriers, como hace Temu. Temu tiene local carriers acá en Puerto Rico. Yo imagino que Amazon va a contratar, porque en Estados Unidos hay local carriers, tipo, voy a llamarle así como Uber, pero de productos de Amazon. O sea, y te busco un billetito entregando paquetes de Amazon por ahí en las urbanizaciones y en los barrios. So, se acaba el trabajo, va a haber trabajo. So, es que, de hecho, ya están contratando gente, están buscando empleados y gerenciales para todo. Porque esa gente, el Amazon, los almacenes de Amazon no cierran. Eso es 24 horas. Eso siempre está recibiendo mercancía, eso siempre está organizando mercancía. Eso no cierra. Esos almacenes son 24/7. O sea, eso es un almacén de alta producción. O sea, digo, de alto manejo de productos. No producción, ellos no producen nada. Pero de acomodar, preparar las órdenes, empaquetar. Es trabajo. Al que le gusta, pues sabe que va a tener el trabajo. Trabajito. Fuerte. Trabajo fuerte, sí. Yeah. Sí. Dice Tony que él vive por ahí cerquita del almacén de Amazon allá en Dorado. Fue que yo estuve por allá, Sony, estuve el jueves en Pepasamenta, que de eso voy a hablar que es la que hay. Estuve por allá, pero sí, pasé por allí. Te dije adiós desde la autopista, fue que no me viste. Ay, santo. Dice, ellos elevaron ese terreno como no te imaginas. No, sí, es que se nota. Tú ves ese cubo gris y azul elevado. Dice, diálogo, ahí metieron un relleno chévere. Y doble verja, con una serpentina bien endemoniada, un montón de cámaras por todos lados. O sea, allí, honestamente, no hay quien entre. Y además de que, hello, van a tener seguridad armada. Pero allí va a haber equipo electrónico, equipo caro. O sea, allí no va a estar Guaragua Security velando el portón. No invente. Difícil, difícil, difícil. Así que, pero ya, vimos ahí el futuro de las compras en Puerto Rico. Está allí ya en Dorado, parqueadito. Así que, bueno, estamos allí en el chat. Así que ya estamos con la última noticia. Que diablo, aquí hicimos 3 podcasts en uno hoy. ¡Wow! Bueno, para la última noticia, seguimos hablando de controles. Resulta que Nintendo presentó los primeros controles de colores alternativos, vamos a llamarlo de esa manera, los colores diferentes, para su Nintendo Switch 2. Estos nuevos controles vienen en un color que es como un verdecito tirando azul y un violetita. Ellos le llaman light purple and light green. Pero el green es más, no, tirando azul. ¿Tú sabes a qué me recuerdan esos colores, las tonalidades? Oh my God, ¿cómo que se llama el juego que todo el mundo está jugando en la pandemia? Del pueblito, que tú estás con... Animal Crossing, yes. So, esa paleta de colores que utilizaron me recuerda como que a eso. Alex, no sé si está buscando la foto por ahí para enseñarla, pero yes, ese verdecito y ese violetita que cae como que por ahí. Esto saldrán a la venta el 12 de febrero, o sea, ya mismito. Esta fecha coincide con la salida al mercado de Mario Tennis Fever, que vi por ahí Baby Waluigi. Sí. Por ahí. Ya pueden preordenar el precio de estos Joy-Cons de $100. Ouch, ouch, ouch. A mí se me había olvidado que los Joy-Cons costaban $100. Yes. Y estos subieron. Inicialmente iban a costar $95, pero ustedes recuerdan que cuando iba a salir la Switch, estaba todo este revolú de los aranceles, de los tariffs. Y entonces Nintendo optó por mantener el Nintendo Switch 2 en el precio original, pero le subió el precio a todo para compensar. Pues esto subieron de $95 a $100. En esa línea todo lo demás subió porque el Nintendo Switch regular, que costaba 300, ahora cuesta 400. Estamos hablando del Switch 1. La versión OLED, esa costaba 350, ahora cuesta 400. El Switch Lite subió de 200 a 300. Y hasta el Alarmo subió de 100 a 110. So, Nintendo cuadrando la caja con todos los demás productos. Wow, $100 por los Joy-Cons Es que les está hace una duro. falta, están pelados. Está duro. Exacto. Ay, Está disculpen, gente, fuerte. espérate que se me escrachó aquí. Ay, que we're back. Mala mía, Discord se puso potrón. Disculpen. Gato is back, gato is back. Don't worry. Sí. So, ya, yeah, Nintendo, que le hace falta chavito porque ellos están pelados, los pobres. Tú sabes. La economía de Nintendo está malísima y siguen sacando cosas nostálgicas y nos siguen arrancando el bolsillo con cositas nostálgicas, oye, yeah, un modo económico bien bueno para Nintendo. Así que, oh my God, yo que necesito un Switch. Ay, Dios mío, señor. Lamentablemente, pues tendré que pagar el precio que está en la actualidad. No puedo hacer nada, a menos que alguien me venda un usado. Y yo, honestamente, pues, yo cuando ese tipo de cosas, yo mejor las compro nuevas de paquete. Yeah, no, no, mejor no arriesgarse. Y si te sirve de confort, no va a haber especial de eso hasta dentro de unos cuantos años. So, so go for it. Sí, no, no, chacho. Yo espero que este año, después que ya Samuelito esté ya establecido, pues Santa Claus me regale un Switch 2. Wing, wing. Ah, no, no, ese fue del baño. No me escuchó. Qué chavinda. Anyhow. Era para que me escuchara. Qué sucio, qué sucio. Pero sí, no, de verdad que todo, pues lamentablemente ya llegamos a esta época en donde pues ya todo está bastante costoso. Ya las cosas pues no están tan friendly como estuvieron antes o nada. Haga sus ajustes, haga sus arreglitos, ¿verdad? Sus ahorritos si desea algo y nada. Pida a Santa Claus de los Reyes que se pida de usted ahora en estas Navidades del 2026. So, ya. Yeah. O el Tooth Fairy o el ratoncito Miguel. Le traiga algo que usted desea porque de verdad que está brutal, está brutal, está brutal. Bueno, dicho eso, pues nada. Hasta ahí entonces las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones en videojuegos para esta semana. No hay mucho por ahí. Esta semana solamente tenemos Quarantine Zone The Last Check para PC. Esto llega el 12 de enero. El 14 de enero llega Street Dog BMX para PC. También llega por ahí The Legend of Heroes Trails Beyond the Horizon. Esto llega el 15 de enero y es para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2, Switch 1 y PC. Y por último, Broken Lore Unfollow para PlayStation 5 y PC el 16 de enero. Así que ya a principio de año, obviamente, ¿verdad? Todo está un poquitín lento. Ya después de Spring, ¿verdad? Más o menos para febrero, perdón, marzo, es que ya entonces empieza a coger fuerza, empiezan a llegar unos cuantos títulos que están esperando por la gente, pero pronto eso es lo que tenemos. Bueno, mi gente, ahora sí, vamos entonces oficialmente con el tópico que tenemos para esta semana y el tópico es los juegos que más nos disfrutamos en el 2025 primera parte. Y como dije al principio del podcast, este tema va a ser por partes, ya que este tema lo van a continuar nuestros compañeros Gitana Silén y Sparrowwolf, ¿verdad? Cuando les toque su intervención en el podcast, ellos van a hacer la segunda parte de este tema porque queremos que ellos compartan, ¿verdad? De ellos mismos, cuáles fueron sus juegos más favoritos, los juegos que más disfrutaron en el 2025. Y así pues usted puede, ¿verdad? Agarrar sus impresiones, ¿verdad? De que ellos opinan del juego y todo eso, que es lo que vamos a estar haciendo aquí, Gatonejo y este servidor. Y aclaramos, y como dice el título del tema, juegos que más disfrutamos, no necesariamente son juegos que salieron en el 2025, es que simplemente los teníamos ahí, o los descubrimos, o lo teníamos olvidado en el backlog y lo comenzamos a jugar y de momento, contra, qué jueguito más bueno y yo no lo había tocado, o sea, en ese aspecto, o pues algo así, algo por ese estilo. Así que nada, Gato, si quieres, nos vamos. Bueno, yo tengo dos más que tú. Eso sí, yo creo que maybe you can go full list. Lo que tienes son. Ya, yo hago la lista mía, pero yo Sí. no. La mía es la lista menos interesante del mundo. Durante todo el año yo apenas jugué cositas. Yo estuve gran parte del año jugando Balatro, eso no es secreto. Aunque acá en stream lo jugué tan solo en el maratón de Extra Life, pero Balatro es un juego que yo lo juego todos los días porque lo tengo en mi teléfono. Y entonces cuando tengo esos brequecitos en el trabajo que salgo a estirar las piernas o voy a tomar agua o qué sé yo, voy a ir a hacerme café en la oficina... en lo que estoy en el brequecito, hay veces que entro a Twitch y saludo y qué sé qué, pero hay veces que simplemente entro a Balatro. Eso era lo que yo hacía antes con Marvel Snap. Ahora Marvel Snap apenas yo lo juego. A veces entro y reclamo las cositas, juego dos o tres partidas y me voy. Pero Balatro llegó para quedarse. Balatro es vida. Balatro a mí me encanta. Todavía hay cosas por hacer. En Balatro me falta tan solo un voucher por desbloquear, pero ya desbloqueé todo lo demás del juego, todos los jokers, todos los tags, todos los decks, pero me falta un voucher por desbloquear y me falta completar los gold stakes de la mayoría de los decks. Tan solo he hecho dos decks full. Hice el deck azul y ay, no me acuerdo cómo se llama el otro deck, pero el otro es súper fácil. Tiene 26 tarjetas de espada y 26 tarjetas de corazón, so hacer flushes es súper fácil. Yes, he estado trabajando poco a poco, sin prisa ninguna, en los otros decks, tratando de irlo subiendo hasta gold stakes. Hay un deck en particular que es el Plasma Deck. So far, yo diría que ese es el deck más difícil. Ese deck tiene la particularidad de que... si usted no sabe cómo es Balatro, rapidito. Usted tiene que hacer una cantidad de puntos y los puntos que usted hace dependen del valor de la tarjeta. Digamos que usted juega el 10 de corazones. Esos son 10 puntitos. Esos puntitos son chips. El punto no es el término correcto porque usted va a multiplicar por otra cosa para el puntaje como tal. Si usted hace 10 chips ahí y eso se multiplica por un multiplicador, el multiplicador depende de qué tipo de mano usted juega. Si usted juega un par, pues tiene la cantidad de puntos o de chips que jugó en la tarjeta. Y entonces se le añade unos pocos más de chips por la mano, en este caso un par, y un multiplicador, el que corresponda. Usted puede ir mejorando las bonificaciones por la mano que usted juega a medida de que va avanzando. Pero volviendo al Plasma Deck, ese tiene la particularidad de que te coge el número de chips y el número de multiplicador y hace un average. So, digamos, tú tienes 20 chips y 10 de multiplicador, boom, es 15. Y multiplica 15 por 15. ¡Oh, fantástico! Eso está súper cool. El problema es que te duplican el requisito en puntos. Y inmediatamente, si tu estrategia no va bien, a mitad del run vas a perder, pues no vas a poder alcanzar esa cantidad. Entonces tienes que ir bien consciente en tratar de maximizar chips, y la estrategia cambia muchísimo a como tú jugarías otros decks. Y yo te diría que ese es el más que depende de suerte, porque aun cuando te salen jokers que típicamente tú dirías, este joker es buenísimo, para ese run quizás no funciona. La última vez que logré completar uno de los challenges de esos del deck de plasma, mi estrategia, no fue intencional, pero mi estrategia fue maximizar dinero. Porque me empezaron a salir jokers que daban recompensas por tener mucho dinero. O sea, te añadían chips a tu puntaje por tener mucho dinero. So, me concentré en simplemente tener jokers que generaban dinero y dinero y dinero. Y así fue como pude completarlo. Pero nuevamente, eso depende muchísimo de la suerte. Tú puedes tener algo que te funciona, pero si no te salen esas tarjetas, tienes que buscar qué hacer. A final de cuentas, es mucha suerte hacer las cosas. Pero, dicho eso, yo juego Balatro todos los días. Me encanta. No siempre completo un reto. Hay veces que los runs mueren a principio, hay veces que llego a mitad y se muere, hay veces que llego al final y muero justo al final. Pero ya es muy, muy satisfactorio, no hay microtransacciones, tú desbloqueas cositas a medida de que vas jugando, en verdad que es súper satisfactorio, yo no me canso de recomendarlo. Yo he comprado Balatro, yo lo compré en PC, yo lo compré en Android y lo compré en PlayStation. Oh, wow. So, el sustituto de Grand Theft Auto 5 de gato. Oh, es que es buenísimo. Entonces, los runs son relativamente rápidos, son excelentes para los brequecitos. Son altamente recomendados. No es free, o sea, tú te tienes que pagar por el juego. Los vale, no tiene anuncios, no tiene microtransacciones. Si usted extraña esas cosas, altamente recomendado. Pregunta a Sonny Bale, Joker, ¿lo hiciste? No, o sea, me había olvidado, me falta eso. Diablo, de que ese me rajé tan duro con ese challenge. Ah, porque después que tú haces todo esto, desbloqueas en algún punto challenges y son unas cosas bien específicas. Y me falta el de Jokerless. Y es el de Jokerless, es eso mismo, es hacer un run completo sin Jokers. No hay Jokers. Y o sea, tú tienes que tener una suerte salvaje porque tienes que depender de otras cartas para mejorar tu deck. Porque, por ejemplo, tú tienes cartas que mejoran la bonificación que te da la mano que jugaste. Y tienes otras tarjetas que le añaden bonos a tus tarjetas de juego. O sea, le añaden más 10 o más whatever, más 50 a chips a una tarjeta. O más 3 en el multiplicador. Pero todo tiene que ser ahí. Y ya, tiene que salirte salvajemente. Y está bien, bien difícil. Yo busqué información, a ver. Y todo lo que encuentro es good luck. Good luck. There's no strategy, it's good luck. No. Tienes que. Yo lo intenté, estuve, yo creo, como 2 semanas worth of de ratito, dándole. Maybe estuve un mes, que lo único que jugaba era el challenge ese y me rajé. Entonces me fui yo para atrás, para los decks a darle. Y si no lo menciona Sony, ni me acordaba que estaba en eso. Oh, ahora voy a regresar a ver si tengo suerte. Oh, yes. Altamente recomendado. Brutal. Mira y que tú compraste... Voy para Balatro del 2024. Mira que compraste la versión de la ducha también de Balatro. No estaría mal uno ahí. Se ha hecho gato 2 horas metido en la ducha. Este se está blanqueando, muchacho. Se acabó el agua caliente. Ay, mi madre. Ok, ahora. Brutal. ¿Y cuál es el próximo en tu lista, gato? El próximo en mi lista es Metal Gear Solid Delta Solid Snake. Este salió este año. Este yo lo tenía velado. Este es el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Este juego salió la segunda mitad del año. Yo lo estuve acá jugando, yo creo que day one. Me tomó un ratito terminarlo. Me estaba caliendo mayormente. No me acordaba de muchas cosas. Hace tantos años que yo no jugaba Metal Gear. ¿Sabes que no me acordaba al principio? De cuando uno va con el stealth a tumbar los enemigos, había que presionar un botón. Creo que era el L1, para que él fuera con más sigilo y hiciera menos ruido para poderlo, porque yo iba de detrás y como que siempre me escuchaban y yo, wey, ¿por qué me escuchan? Oh, es que tiene esto, got it. Dicho esto, me gustó un montón, ellos preservaron lo que fue el primer juego, lo rehicieron, pero lo rehicieron siguiendo ese juego original, hicieron excelente trabajo, me gustó un montón, en mi mente el juego original se veía así. So, uno viene y juega esta versión nueva y dice, oh yeah, se ve bien. Ya, compare uno con el otro para que te vea los ojos de la nostalgia. Pero ya, excelente juego. Quiero en algún punto regresar otra vez y darle otra vueltita. En esta ocasión pues le di más que la vuelta inicial, pero quiero darle otra vueltita más. Y ahora pues saltaría, le haría skip a las escenas y todo. Para disfrutármelo, hacer otro approach. Yo estaba tratando de hacerlo sin matar a nadie y ya se estaba alargando mucho Y dije, ok, vamos, porque salió personaje nuevo para Tekken, había que ir para Tekken, y es como, ¿sabes qué? Vamos a matar a todo el mundo. Y me fui gun blazing por ahí, El vicio matando a todo es el más mundo. fuerte que el compromiso. De que yo había matado, yo creo, como tres personas, y todas habían sido por error, porque a veces los choke para dormirlo, y sin querer me iba beyond el choking de dormirlo, y le rompí el cuello, y no. Pero después ya lo último estaba matando a todo el mundo. Pero ya, yes, altamente recomendado si a usted le gustó Metal Gear Solid Snake Eater. Aún si usted nunca lo experimentó, puede comprarlo y disfrutarlo. Excelente juego. Los controles le dieron un toquecito para que estén un poquito más modernos. Aún así, están un poquito anticuados para los estándares de hoy día, pero no están tan malos. Actually, es que tiene la opción de tenerlo true to the time o slightly better. Slightly better is the way to go. So, yes, super cool. Y el otro, pues, para sorpresa de todo el mundo, pues Tekken 8. Sigo yo pegado con Tekken 8. Es un juego que se ha convertido en mi juego cozy, en mi zona de confort. Es lo que juego cuando estoy cansado, no tengo que estar pensando mucho. Simplemente entro ahí, doy balde golpe, la adrenalina viene bien, yo me lo disfruto, me río. Y seguimos en el mismo ritmo de que sale personaje nuevo, le damos la vueltita al personaje nuevo. Una vez ya le dimos la vueltita suficiente, pues vamos a otro personaje, porque el roster original de este juego tiene como 30 personajes. So, yo juego, hago mínimo una semana, o sea, dos streams con un personaje, hay veces que lo extiendo a otro stream. Son un personaje cada una o dos semanas hasta que le dé la vuelta a todo. Todavía yo no he acabado de darle la vuelta a todos los personajes, pero ya estamos casi acabando. Ya estamos casi acabando. Y después regresamos. He estado considerando para este año, maybe hacer una ruleta y que el público tirar la ruleta y que el personaje que salga, ese es el que jugamos y después le eliminamos la ruleta y seguimos por ahí. Ya, una vez que le demos la vuelta inicial. Yo usualmente no me acuerdo. Yo juego un personaje. Me pongo a buscar cosas, salen cosas y me muevo al otro personaje, después regreso para atrás y no me acuerdo de nada. Me acuerdo de animaciones en la mente. Dice, oh, ya, para mí que el combo se veía así. Y como me acuerdo de la animación, tengo una idea de qué botones podrían ser y voy poco a poco tratando de reconstruirlo. Y a veces lo encuentro, a veces no encuentro nada. Hay veces que me acuerdo la mitad, es como que, oh, yo hacía esto, ¿cómo era que hacía esto? Déjame ver. Ah, así es. So, esa es la dinámica. Ah, yo me la paso bien, yo me la paso bien. Y aparte de eso, nada, hermano, realmente el resto del año jugué un poquito de Spider-Man, pero no tanto. En Extra Life uno juega muchas cosas, pero es en ese momento y ya. Fuera de eso, no puedo decir que le dediqué tiempo a nada más. Awesome, awesome, awesome. Mira, dice Sonny B por ahí. Trató de irse Rurouni Snake, pero al final se convirtió en Batusai. O sea, a matar a todo el mundo sin pena y sin nada. Chacho. Tekken y Cozy en una misma oración. Chacho. Mira, Karin dice que tiene que el jueguito de balas tiene que estar a otro nivel para sacarte de Tekken. Oh, es que no me saca, es que es diferente porque Balatro yo lo juego, por ejemplo, estoy en mi oficina y qué sé yo, son las 9:30 de la mañana y quiero cogerme un brequecito, estirar los pies, pues voy, me paro, voy al break room, lleno la botella de agua y jalo por el teléfono y estoy en el teléfono jugando Balatro. Y me tomo el agua y qué sé yo, okay, y regreso al mediodía, en el almuerzo, si no estoy almorzando con nadie, jalo por el teléfono, Balatro. Por la tarde, en el break de por la tarde, voy y me hago café en la oficina. No estoy hablando con nadie, Balatro. Y aquí también, si tengo, qué sé yo, 5 minutitos, Balatro. Estoy esperando por área para algo, Barato. Balatro. Es el teléfono, tú sabes. Una vez estoy aquí en casa, si tengo oportunidad de jugar Tekken, pues juego Tekken, pero usualmente no. Yo no tengo bloques así de sentarme a jugar por más de 30 minutos. Usualmente yo no toco la consola fuera de stream por eso, porque si me siento, jurado que si me siento, a los 10 minutos aparece algo que hacer, y no brega. Por eso es que yo no juego nada de historia, Porque póngase a pensar, usted viene y pone un RPG y se sienta y a los 10 minutos se tiene que parar a hacer algo. Yo no veo películas tampoco, a menos de que hagamos la misión de ver una película. Ok, hoy vamos a ver una película. Porque si yo trato de sentarme a ver una película a mitad del día, no. La veo como en 5 cantos. Hay veces que he tenido que hacerlo, que tengo que parar y después regreso y veo otro canto de la película después. Y trato de hacerlo, pero pues hay veces que no hay break. Hay que hacerlo así. Sí, no, está brutal, está brutal. Llega por ahí Ant Official, estamos aquí. Salud, Ant Official. También el Piolo que llegó ahorita por ahí, que se me olvidó saludarlo. Saludo al Piolo que está ahí en el chat. Pues, mano, también eso está bastante bien, por lo menos. Vale, Veguito, que honestamente sí le sacaste el jugo en el 2025. Awesome, awesome. Pues la mía es un poquitín más extensa, porque no son mucho, ¿verdad? No es mucho detalle sobre ello. Por ejemplo, el primero del año, que fue el último que sacó Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, está súper cool. Me gustó mucho ese jueguito, lo terminamos, de hecho en vivo aquí en Steam lo terminamos, me gustó un montón esta mecánica, ¿verdad? De unir las cosas, de construir para llegar a ciertas áreas o llegar a ciertos objetivos. Estuvo súper cool, en fin, es un juego de Zelda, ¿verdad? Con la estética de Link's Awakening que salió para el Switch. Muy bonito, bien chulito, de verdad que está súper nice. También un juego que me disfruté durante el run del 2025, le metimos un chévere a lo que fue Marvel Rivals. Estuvimos en un momento dado enfiebrados con la fiebre de Marvel Rivals, tuvimos hasta un evento y todo, y de verdad que estuvo chévere. Después como que me alejé un poquito, la curvatura de Marvel Rivals pues se puso un poquito más competitiva, un poquito más fuertecita en ese sentido. Y aunque aquí hay gente que le están metiendo chévere, como Bernardi, Sazón, unos cuantos de la comunidad que le meten chévere y estaban montando unos equipos muy buenos. Mash de acá de nivel escondido también le mete sólido. Disparo también un momento dado le metió chévere también al jueguito. No le evitamos otras cositas y lo abandonamos un poco por el tiempo que dedicamos en los streams y todo esto. Y en los eventos Marvel Rivals, de la que la pasé espectacular, me gustó mucho el juego, la estética del juego, cómo se ven los personajes. Han salido un montón de updates, han añadido más personajes todavía. So, de la que el juego pues sigue dando de qué hablar y sigue teniendo buena acogida entre los fans de Marvel. También este año descubrí el Metroidvania llamado Constance, que esto lo descubrí por otro streamer que yo sigo de México, y este juego sí salió este año y lo estuvimos jugando acá en el canal. Le di una pequeña pausa, pero ya pronto lo vamos a retomar porque a mí me encanta la Metroidvania y me encantó mucho la historia detrás de este juego. Es como que esta niña que está lidiando con sus ansiedades y con sus presiones de verdad de su trabajo, de encerrarse ella misma en su situación y no buscar ayuda, y ha creado este mundo fantasioso, ¿verdad? Que es el donde usted está jugando, donde pues ella es una artista gráfica, pero entonces su arma es un como un brush, un pincel. El cabello es básicamente pintura, es como, ¿verdad? Violeta. Entonces ella tiene unas habilidades que básicamente ella pues es usando la pintura como sus habilidades, su forma de cómo transportarse y teletransportarse en este mundo, ¿verdad? Los bosses pues tienen un significado, son diferentes situaciones que ya está pasando de estrés, depresión, de ansiedad, en fin, un montón de cosas. Su juego tiene un toque de mental, ¿verdad? En ese sentido. So, quiero seguir jugando, quiero seguir dándole, ¿verdad? Para ver cómo desenvuelve toda esta historia. Tiene un platforming brutal, o sea, al estilo Ori and the Blind Forest, Celeste, eso. Tiene un platforming chévere, chévere, chévere. También este año redescubrí otra vez Hollow Knight. Yo tenía Hollow Knight abandonado por varios años. Y no fue hasta que Sparrow un día comentó: oye, Alex, deberías subir con Hollow Knight simplemente para ver dónde estás. Porque yo ni me acordaba lo último que había hecho en Hollow Knight. Y un día, pues, ¿verdad? Complacimos la petición del compañero, subimos y comenzamos a jugar y estuvimos meses dándole aquí en el canal Hollow Knight. Encontramos un montón de charm, matamos unos cuantos bosses, hemos descubierto un montón de áreas, hicimos un montón de cosas. Ya estamos, lo que yo puedo describir que estamos ya casi cerca de lo que es acabar. De hecho, ya llega un boss que es, de hecho, el Hollow Knight. Y me partió la vida y dije, déjame entrar para verlo. Yo sé que no va a ganarle ahora, pero déjame entrar para verlo. Y sí, así mismo entré y y ya tú sabes, me dieron para abajo en menos nada. Dije, algún día volveré, estate tranquilo. Someday I will get back to you. Y podemos, ¿verdad? En algún punto tachar de la lista del mega backlog Hollow Knight, pero sí, me gustó redescubrirlo. Chino gustaba de coaching staff en Hollow Knight, que yo me acuerdo un par de cosas, mira, esto es así, esto es así, y qué sé yo qué, me mandaste una guía de los charms y todo eso, para ayudarme, ¿verdad?, a hacer unas buenas combinaciones, por ahí estamos, ahí estamos. También este año, que ese sí salió este año, y lo pude jugar, fue Ninja Gaiden Ragebound, que fue la nueva entrega de Ninja Gaiden. Este obviamente no es el nuevo que salió, ¿verdad?, en tercera persona, este es un platformer en 2D, en sprites, ¿verdad?, en arte pixelado. Está súper cool. Lo quería seguir jugando, que ahí fue que entonces tuve el problema con mi Switch, que lamentablemente no me quería coger los cartuchos físicos de juego, porque sí, yo tengo copia física de él, y no pude continuar. Tengo que hacer el file transfer al Switch de Noé para entonces seguirlo jugando allá, porque me interesa seguir terminándolo, y ya hemos adelantado bastante de nuevo, y me queda mucho por jugar del juego, y me gusta un montón. So, quiero retomarlo en algún punto de este año, volverlo a retomar, porque es la que está bueno. Está bueno, la música está súper cool, los boss fights están tan chévere, el performance y la acción está súper nice. So, lo recomiendo. Si a usted le encanta Ninja Gaiden, estilo 2D, ¿verdad?, clásico Ninja Gaiden, este juego tiene que estar en su radar. Y por último, pues obviamente Tekken 8, las pocas veces que estoy jugando acá en el canal, ya sea para eventos especiales o de momento, un streak de momento Gato me dice, vale, ¿tú jugando Tekken? Y yo, sí, pero quiero jugar Tekken. Y se fastidió esto. Lo menos que repartí yo fueron puños. Pero ese día gané para ese Gato estaba de coaching. Alex, el combo ta, ta, ta, ta, ta con ese personaje. Y yo, ah, mira, funciona. It works. funciona. El 1-1-1-2-2. Así que, pero sí, Tekken 8 siempre sigue siempre, ¿verdad?, un lugar bien especial aquí en la comunidad, ya sea para eventos especiales. Que hecho, dicho Tekken, ya el sábado que viene el Bucatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8, wing wing, quedan dos espacios para el torneo, quedan dos espacios, 10,000 Bacalao points, do it, hagan el cachín ahí abajo, vamos, no lo piensen. Así que ya, yo por lo menos, eso fue lo que más me disfruté del 2025, obviamente también los títulos que jugamos durante el Maratón de X-Live, pero que muchos los tocamos. Estoy poquito a poco retomando Final Fantasy VII Rebirth, ese lo estamos jugando ya en el grid. Eso, estamos, ¿verdad? Uno, Darnell redimió, gracias Shinobu, queda uno, Shinobu, la contabilidad del día, queda un espacio, Darkness renovó su gente, queda un slot, do yourself a favor, redima. Anyhow, pues estoy retomando Rebirth en el grid, que maybe a la medida que yo vaya terminando acá con los otros, pues maybe lo incorporo acá y sigo jugando allá, so, ya ahí le sumaría maybe 4 días de juego a ese jueguito, que me va a ayudar bastante a adelantar la historia. El problema es que yo me voy por la ruta panorámica y quiero abrir el mapa. Yo no quiero ver estas nubes ahí, déjame caminar para allá. Mira, una torre. Ah, mira, desbloqueó más Intel Missions. Vamos a hacer los Intel Missions. Y qué sé yo qué. Pero mira la historia. No, quiero hacer Intel Missions. Vea de la historia, vamos a hacer Intel Missions. Te quiero seguir abriendo el mapa. No me gusta ver esas nubes encima de las montañas. I hate it. En eso estamos, pero fuera de eso, pues esos han sido los títulos que más, ¿verdad?, me disfruté durante el 2025. Así que, so yeah, ese es básicamente la lista de Gatonejo y este servidor. Como ya mencioné, la segunda parte de este tema la van a tener a cargo Gitana Silén y el señor Sparrow cuando yo le toque estar juntos acá en el podcast. Ya saben que ese es el tema que van a estar tocando, la segunda parte de los juegos que más se disfrutaron del 2025. Y llega Gitana con el clip que nadie pidió. Así que gracias, Gitana, por compartir ese clip que nadie desea ver en estos momentos, porque nadie quiere atormentarse su noche viéndome a mí pasar las de Caen peleando con la Midgard Solo. No, lo más que me encanta es que llegó a la bendita culebra esa y Gitana, ¡ay, chuale! ¿Viste cuando se ve la Midgard Solo? ¡Ay, yo me emocioné! Y yo acá, sí, yo por la entorsión, madre, la Midgard Solo esta. No fue la óspera. Pero, hey, que quede claro. Me mató una, pero me la llevé a la segunda. Que quede claro. A la segunda no la llevamos. Tiempo, esto es mega spoiler del juego, pero tú ahora en el remake tú puedes matar el Midgard Solo. Digo, gané el boss ahí. Fight. Bueno, tú le ganas. Obviamente pasa algo. Pasa algo como parte de la historia. Técnicamente no eres tú. Pero, Está bien, no me des más detalles. ¿Sí? No, porque me sorprende. Porque en el original, tú sabes que uno tiene que evitar eso porque uno está bien under level. Y de momento pasa algo y de momento cuando tú miras. El culebrón ese va a liquidar a uno. Ah. O sea, uno necesita el choco o... había posibilidad de hacerlo sin el chocobo. Había veces que yo me aburría, iba y me ponía a hacer intento de cruzar corriendo. Y si estaba en cierta esquina, te daba justo tiempo para clear it. Uh-huh. Pero, yes, la mayoría de las veces no. Los speedrunners tienen estrategias uh-huh. que... tiene que ver con cómo funciona el mapa y cómo el juego interpreta cuando tú te bajas, creo que del chocobo. Sí. Y básicamente pasan de por la montaña, crambiando por la montaña. Sí. Pero sí. Yo nunca lo he hecho, pero lo he visto. Sí, en esta versión, sí, you have to fight it. You have to fight it. Oh, wow. Y lo que pasa en la versión original, en esa área... en esa escena, obviamente lo ves de otra perspectiva que tú como que, oh, God, okay. ¿Entiendes? No, digo, ¿te acuerdas? Sí, sé por dónde va la cosa. Sí, tú pasaste por todo eso ya. Sí. Pasa que, pero ya, no voy a decir mucho. Cronológicamente ya uno pasó por eso. Sí, exacto. No como ahora, no con la tecnología que hay ahora, pero ya, una manera, un approach más brutal, más Hollywood. Dice que nice, me gusta ver a Nation peleando con las palancas mejor. No. Pero ya, me tocó pelear con la culebrita venenosa esa. Me mató una, pero la segunda le dimos lo suyo. Pregunta, en este Final Fantasy, ¿hay enemy skill? Porque yo creo que el primer enemy skill que uno, en teoría, podía conseguir, o de los primeros, lo podías conseguir con el Midgard Solemn. Podía entrar a la pelea, y si tenía suerte... sobrevivir al ataque y escape, era Beta, creo que se llamaba ese enemy skill. Ah, ya era mejor dejarlo para más tarde. Ya lo sabrás. Yo me imagino que sí, pero yo no tenía activado el de hecho, yo creo que yo no tengo el material ese de para robar los enemy skills. Yo estoy... No, pues tú no robas... Ah, tú dices el enemy skill material. Ajá, eso no lo tengo. No el de robar. Robar el skill, okay. Exacto. Perdón, utilizar, pero ya es como robarle el skill al enemigo, pero no es robar. Aprenderlo, tú lo aprendes. Aprende, exacto. No tengo pero ese. Pero puede ser que el remake no lo tenga, que no tenga ese. Eso me lo puede decir Gitana, si en que lo acabo de rabo a cabo, que están hechas si hay opción de aprender los enemy skills. Yo me acuerdo que en la guía te hablaba de todo eso. Yo nunca completé los enemy skills. Tampoco, en el original yo nunca me ponía con eso. Y ahí ya te los decía y yo le pichaba. Yo ni para allá miraba. Es que había unos que, tenías que saber exactamente dónde ibas a ir o qué hacer, porque si no, de casualidad no lo ibas a obtener. Sí. Pero ya, nunca me puse a verificar eso, pero sí, algunos bosses que te daban un skill buenísimo, pero again, uno se envolvía tanto en la pelea que uno no prestaba atención a aprender enemy skills, tú sabes, pero ya, no sé, maybe, y Tana después nos aclarará si sin efecto o no. Yo que estoy empezando, maybe could be useful. Para más adelante. Pregunta que te hago, el ¿mm? File del Final Fantasy VII Remake, ¿se transfiere, juega algún rol con la segunda parte del remake? No sentí que jugó un rol. Lo que sí es que cuando tú sabes que está el nene este que tiene las pelas virtuales, el que te hace materia te vende materia y te hace los summons, porque ahora los summons hay que pelear con ellos para tenerlos, dita sea. Yo lo odio. Pues me di cuenta que cuando él apareció, por primera vez me dijo, ah, claro, ¿te acuerdas de mí? ¿Te das con él? ¿Contesta sí o no? Yo contesté sí, porque yo me acordaba de él. Y dice, ah, pues mira, sí, pues, tú sabes, te ahorró explicarte todo lo que él hace, porque ya como estabas interactuado con él en la versión anterior del juego, pues no tenías que hacer toda esa interacción de nuevo. Again, no sentí que me haya transferido nada, ni level, ni nada, porque prácticamente tú empiezas básicamente en cero, por decirlo así, después que Mika cae en canto. Sí, no vi ningún rol ni nada beneficioso que yo me haya dado cuenta hasta ahora. Pero sí. Te entiendo. Bueno, me vi las materias, pero yo para mí que yo terminé con más materias el remake. Yo para mí que tenía más materias. Sería sí. ideal, porque, por ejemplo, yo en el remake, yo le dediqué tiempo de que yo traté de desbloquear todo lo que era obvio. No fue que me fui con una guía, pero todo lo que encontraba que podía desbloquear, estaba bien intencional desbloqueándolo. En un momento consideré maybe ir por el platino del juego, pero requería jugar todos los capítulos en la dificultad más alta. Mm-hmm. Y es como que, wow, esto me va a tomar muchísimo tiempo hacerlo. A mí me tomó como un año. Y pues yo no lo estaba jugando en stream porque no quería jugarlo en stream. Y me tomó como un año pasarme el juego. Y eso que yo me tomé el día libre que salió y le estuve dando, yo creo que el día que salió le metí como 10 horas. Y después hacía un intento de que, ok, hoy no voy a, me voy a amanecer un poquito, voy a sacrificar 2 o 3 horas de sueño para poder jugar alguito. Y aún así me tomó tiempito, pero sí, desbloqueé un montón de cosas. Me encantaba el arena virtual con los challenges. Que era, tenías unos enemigos y después saltabas al siguiente y seguías y seguías. Eso me encantaba. Traté de completar todos esos challenges, pero los más difíciles, ahí me caía y es como que, ok. Pero ya, me faltaron poquitos por completar. Dice Itan así, me acuerdo de la materia, pero no recuerdo en Final Fantasy VII Rebirth. Ok. Sonia, la versión original estaba bueno sacar el mountain bike, el gold chocobo. Yo nunca saqué un gold chocobo. De hecho, yo nunca saqué ni el black. Ah, el gold chocobo, yo fui a GameFAQs y busqué una guía de cómo demonio hacer el gold chocobo, porque si no, es un grind increíble. Y el método es, tú te vas por el mundo y capturas un great chocobo que sea female o algo así, y un awesome o whatever, tiene otro objetivo, chocobo que sea male. Tienes que darle específicamente unos greens en particular. Es todo un procedimiento, sí, pero si lo sigues, te va a salir. Con uno, breed el azul haces otra cosa y breed el verde y después lo cruza y te sale el negro y después con este y el otro hasta que finalmente llegas al gold. Es todo un mega procedimiento, pero funciona. Mm. Hacerlo for real es echarse ahí montones y montones y montones y montones de horas sin garantía. Y te garantiza que puedes buscarle materia de Knights of the Round, que es la materia más broken de todo el juego. Y para ese final boss, pues le tira Knights of the Round y adiós, bye bye. Knights of the. Y después, mine, para ir para abajo. Y se acabó el evento. Que se Al igual que el de Critical, había una que era. Un skill que era el de crítica, que cuando te daba un ataque fuerte, tú respondías con uno más fuerte todavía. Le sacabas el 9999. Diablo, eso estaba brutal. Había una materia que era counter attack. Mm-hmm. Yo no sé si era counter attack ya en master level. Tú estás hablando del original, ¿verdad? Sí, original. Puede ser que sea esa, la materia counter attack. Bien maximiza. Esa materia es max. Pero con eso, exacto, sin eso no podías buscar el Knights of the Round. Estaba en una islita allá en el mar, en una cueva allá. Tú la veías en el avión, ¿verdad? En el Highwind. Tú lo veías, pero no podías descender. Tenías que ir con el Gold Chocobo a buscar el maldito Knights of the Round materia ese. Yo sé que los speedruns tienen que hacerlo, pero lo hacen glitchando el juego para conseguir el Knights of the Round, porque para los speedruns ese materia es obligatorio. Es obligatorio tener el Knights of the Round, chacho. Hacernos mucho. Hubo un descubrimiento en la escena de speedrunning de Final Fantasy VII de PlayStation 1. Y creo que skipean casi el overworld completo. Básicamente, una vez salen de Midgar, creo que encontraron algo, un path que pueden skipear lo que queda del disco 1 Y creo que saltan al disco 3. Oh, wow. So no sé cuál es ese run. Of course, it's not 100%. It's not glitchless, but ya encontraron eso. Hace poco también estaba viendo un video de. ¿Tú sabes que has visto videos de Carl jo Jobs? Jobs, Just. Ahora no me acuerdo el apellido. Él es australiano. Él hace muchos videos sobre speedrunning. Muchos de esos videos son de gente que ha hecho trampa en speedrunning y cómo los encontraron que hicieron trampa. Él es speedrunner de GoldenEye. Y entonces hace muchos videos explicando cosas de speedrunning. A veces son cosas súper salvajes, como que cosas nuevas que encontraron y explica cómo funcionan. Hay veces que a esta persona hizo trampa y esto fue como lo encontraron. Y estaba hablando de algo que pasó en el speedrunning, en un speedrunning en Final Fantasy VII. A este punto, los speedrunners de Final Fantasy VII ya saben cómo opera el juego en el código. Y el tipo que encontraron haciendo trampa se dieron cuenta por los pasos. Porque ya se sabe cuál es la fórmula de los random encounters. Los random encounters no son random. Los random encounters dependen de los pasos que tú tomes. Y entonces ellos saben, al ver cuando tú estás caminando, cuándo es que sale el random encounter, porque cuentan los pasos. Y entonces si corres, cuenta por más. Es como si corriera, los pasos cuentan como dos, por decirlo así. So, el judge que está revisando el video que someten para el speedrun, para speedrunning.com, se pone a ver el video. Y él que sabe, pues él es la persona que es juez de eso, speedrunner, tiene que ser speedrunner del juego, se da cuenta que algo no cuadra. Dice, mira, aquí se supone que haya un random encounter. Y él va para atrás y recrea ese punto y camina. Y el random encounter a la persona no le salió. Pero nada, lo dejó pasar a ver y vuelve más adelante otra vez, otro random encounter. Y ya. Resulta que la otra persona estaba utilizando un programa o algo que modifica ese conteo para ventaja y Oh, wow. le declararon nulo el submission. Diablo. So, de lo más interesante, te voy a enviar después el video porque yo sé que te va a gustar el canal por eso de los speedruns. Nice. Dice por ahí, nunca me dio con buscar esas técnicas rotas, así que fui a pelear con Cypher y Bizarre a lo fair and square. Really, son diantres. Pero nada, pero sí, esas son cositas, ¿verdad? De que se pueden sacar de ahí, imagínate eso. Hay mucha tela para cortar ahí con eso, ¿verdad? De Final Fantasy, todos esos recuerdos, ¿verdad? De esa versión original versus, ¿verdad? La versión Remake y Rebirth. Así que, espero que le haya gustado el tema, el tópico de esta semana. Vamos entonces, ya estamos ya aquí prácticamente ya finalizando. Vamos entonces con qué es la que hay, gato turista está. Déjame tirarme para atrás. El listongo. Be ready for it. Gente, pues Tekken 8, no hay más nada. Particularmente el miércoles fue mi regreso a Tekken 8. Yo no jugaba Tekken desde antes de las vacaciones. Desde mi último stream en el canal antes de las vacaciones. Entonces regresamos y pues personaje nuevo. ¿A quién le íbamos a escoger? Cogimos Lars ese día. Y me puse a jugar con Lars y qué sé qué. Nos dieron un raid y con el raid vino una persona, ahora mismo se me escapa el nombre de la persona, pero sabía jugar con Lars y me estaba diciendo cosas como que, oh, 2-1-1, trátalo, es bien bueno, oh, yes, buenísimo, buenísimo. Down back 1-2, uff, también buenísimo. Y me dijo un montón de cosas que en verdad que hacían la diferencia, se la pasé súper cool. Jueves y iba a jugar el rank. Creo que llegué a jugar uno o dos rank y después abrimos lobby y estuvimos el resto de la noche ahí jugando en el lobby. Yo cuando abro lobby juego random characters. Esa noche hubo de todo un poco. Me salió Fakuram, que, no es que yo juegue con Fakuram, pero, me siento cómodo con él. Tengo una buena idea de lo que había encontrado y me llega más rápido a la mente. Me salió Panda, creo que dos veces. Panda es como Kuma. Nos trató bien, nos trató bien. Nice. Ayer sábado que Sparrow abrió el dojo, yo me senté como a las 11 de la noche, hora mía, a bregar cosas del podcast, básicamente lo que les compartí ahí de madrugada. Pero en vez de ponerme a bregar con eso, me fui para pa el dojo. Yo bacalao de Sparrow. Y allá estuve, I don't know, como hora y media jugando. También el random me trató bastante bien. Me salió Safina. Ya a este punto ya ni me molesta que me salga Safina. Me ha salido ya tantas veces que ya más o menos tengo una idea con Safina. Me salió Lee, que Lee no me gusta, pero pues ahí le vamos. Se pasó cool. Se pasó cool. Y aparte de eso, nada más, mano, no he visto shows de televisión, no he visto películas. Anoche pensé en ver una película, pero me fui a jugar Tekken, no vi nada. Alex está ahí en el teléfono, so voy a aprovechar y leo el chat para darle briquecito ahí a Alex. Deja ver por aquí, ok, eso, estamos al día de Andre Rip cuando peleé con... Eso ya se había leído. Nunca me dio. No, estamos al día. De verdad que sí. Yo estaba allí. Ok, Dice el cool. Body Game. Estoy de vuelta, estoy de Alex. vuelta. Sí, estamos aquí, Ok. estamos aquí. Pues súper cool, mano, súper cool. Esta semana lo que hay es overhaul de Tekken, así que pendiente de eso en ruta al Más Tekken esta Guatabanazo. semana. Más Tekken y más Tekken para ti. Yes. La próxima semana ya vengo con. Regreso a Spider-Man. Ya no hay personaje nuevo de Tekken. Pues yo había dejado Spider-Man, pues salió Miarrizo. Pero ya le dimos la vueltita que le íbamos a dar a Mary. Ahora regresamos a Spider-Man hasta que salga el próximo personaje nuevo de Tekken. Ya la temporada todavía no acaba del season. Yo todavía no he completado el Fight Pass de Tekken. Pero yo creo que no me falta mucho y todavía queda bastante tiempo para completarlo. Voy a tratar de completarlo esta semana. Y ya estamos GG con, entonces con Tekken por un tiempo. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues en mi caso, rapidito, pues estamos jugando acá en el canal del Geno Zelda de Minish Cap. Ya lo que nos queda es un dungeon para completar la misión de conseguir los cuatro elementos. Porque ya también estamos bien cerca de por fin terminar este tremendísimo jueguito de aventura en el universo de Geno Zelda. Un jueguito lo más chévere que será para Game Boy Advance. Lo estamos jugando en el emulador del Switch. Ya casi estamos ahí a punto de. Y como ya mencioné, también pues retomamos Final Fantasy VII Rebirth. Eso lo estamos jugando allá en el grid. Matamos a. Digo, no matamos, le ganamos a la serpiente esta venenosa, a Midgard Solom. Así que ya, ahora estamos dentro de las cuevas de Mithril. Y estamos viendo, pues obviamente, cómo. Yo entré y ese día, es que yo tengo un vago recuerdo de estas cuevas, pero obviamente, como ahora estamos en una tecnología más moderna en el juego y. Entonces es tan brutal ese día. Yo tengo un vago recuerdo de la cueva en la versión original, pero ahí le vamos, ahí le vamos. Estamos, ¿verdad? Atravesando y aprendiendo y todo esto. Y fuera de eso, en cuestión de videogames, nada más. Como mencioné al principio del podcast, yo estuve, güey, me dio un vallecito para una tienda en el pueblo de Barceloneta, justo detrás de los outlets. La tienda se llama Fenómeno Geek. Yo había visto promoción de esta tienda hace mucho, mucho tiempo. Después que yo me entero que de esta tienda es que el amigo Bernardi compra sus artículos que él utiliza para su sorteo de su canal y para los eventos de Extra Life, ahí es que él compra las cositas que él sortea. De esa tienda es que él hace los bundles, que, ¿verdad? De cositas, de Funko, de gorritas y todo eso. Pues tenía la curiosidad de ir y fui detrás, o sea, fui a la tienda tanto para ver la tienda como detrás de un artículo que lamentablemente cuando llegué ya no estaba. Ellos estaban vendiendo una Varsity Jersey de Batman. Y la tenían allí en exhibición, man, y cuando llegué ya no estaba. La muchacha me dice, la compraron el día 5 de enero, la compraron. Y yo, diablo. Pues ya, o sea, eso tengo que chequearlo por. De hecho, en Amazon está. Pero la quería. Ya decía, voy detrás de esa jersey, lamentablemente ya no estaba. Pero la tienda, pues, overall, obviamente, ¿verdad? Pues mucho inventario de Funkos, de accesorios, bultos, carteras, figuras de colección, figuras para armar, juegos de mesa, tener unos cuantos snacks allí, figuras de acción, carritos. En fin, tenían una variedad chévere, chévere de cosas. De ahí yo salí con un slingback de Deadpool y Wolverine. Salí con... Esta la ponencia que la tengo aquí. Salí con esta wallet de Batman que me regaló Noé. Esta wallet. La vas a leer lo que... sí. You know, porque todo hombre necesita una wallet de Batman. salí con eso. Salí también, que la tengo aquí, con esta tacita de Deadpool, que está ahí en el plástico. Tiene como que muchas variaciones de Deadpools ahí. Por todos lados, o me gustó esta sala para la oficina mañana, este es para el cafecito. ¿Qué más? Compré una figurita de Kirby, que esa sí la tengo aquí. Está, no he sacado el plástico, está aquí. Aquí está. Esta figurita de Kirby estaba en caja, pero la saqué de la caja. ¿Qué más? El slingback no lo tengo aquí. Y no está, también salió con un montón de cosas. No está también con un haul de cositas allí. Ella salió de allí con con una cartera bulto de How to Train Your Dragon. Esa se la regalé yo. Se lo con una wallet que hace el set del bulto. Le regaló al nene de ella un set de cartas de uno de Harry Potter. Ella compró unos magnetos para neveras de Stitch. ¿Qué más? Yo siento que me falta... entonces Bernal le aprovechó y me encargó algo para un evento que él va a tener, que él vio, porque fue que no hizo live stream de dentro de la tienda. Y pues hicimos un recorrido en toda la tienda. Busquen el archivo de la transmisión de Noé la semana pasada, para que vean, ¿verdad? Porque capturamos bastante, o sea, pedimos autorización, el tipo de, pues está ahí, no hay problema. Hicimos el live stream y todo eso. So, enfocamos todo. Ya me acuerdo el otro, que no voy a decir lo que es, porque es para otra persona. Bueno, Gitana nos encargó una taza de Hulk que vio en el stream. ¡Esa taza! ¡Yo te envío a los chavos! Pues le cogimos una taza de Hulk a Gitana. Un Funko de Batman también vine cargando por ahí. Ese me acordé ahora. Y espérate, sí, otro Funko más. Este no lo tenía. Aquí está, lo estoy mostrando. Vamos a acercarlo porque el glare ahora. Este no lo tenía. Entonces, yo entré a la tienda cruzando los dedos de que, por favor, que no haya un Funko de Batman. Que no haya un Funko de Batman porque yo digo que no hay porque si hay y yo no lo tengo, me lo llevo. Y efectivamente, ¡boom! Ahí estaba. Un Funko de Batman que yo no tenía en mi colección. ¿Cuál compraste? Este es el 5. No, bueno, es que yo no sé si el número, ¿verdad?, ayuda, porque esto no dice cuál es el set. No, muéstralo, por número yo no sé. A ver si se ve ahí. Ok, yo creo que tengo ese. Debes tenerlo. You should have it. 598 es el número de la cajita. Yo compré este hoy, ahora que lo mencionas. Déjame ver. Fui a Target. Ese lo tengo, sí. El Armor Bruce. Yes. Sí, ese lo tengo. So, yes, tengo que ponerlo. Tengo otro más en caja por allí. Que me encontré con él. Y yo, oh my God, se me había olvidado poner este. Y todavía no lo he puesto. Está en la caja, pero tú sabes que yo lo saco de la caja y lo pongo. Sí, pues esto y un montón de cosas. O sea, le hicimos una buena compra al chamaco. No se puede quejar por el live stream. Así que, tú sabes, le tiramos la buena, ¿verdad? Tremendo plug, yeah. Claro. Y nada, estuvimos allí casi dos horas metidos. O sea, estaba en el patio allí de Chinomu, el patio de Sony Vail. Estaba cerquita, estaba allí en Barceloneta. Pero, mano, no pude estar más tiempo. No avisé tampoco a nadie que iba a estar por allá porque yo iba prácticamente ir y virar porque tenía que regresar para algo del trabajo. Mientras todo el transcurso de ida para allá, le pueden preguntar a Noé llamándome el trabajo para procesar unas nóminas, unos pagos de servicios profesionales. Mano, eso fue horrible. Llegué a la tienda un poquito medio de mal humor, pero nada, después me ¿verdad? Según fue pasando el día, pues me tranquilicé un poquito más, compré lo que íbamos a comprar y viramos otra vez a las millas. Puedo llegar aquí antes de las 5 para bregar con todo eso. El viaje para allá es 1:40. O sea, yo me fui por la autopista porque me estaban dando por toda la montaña y dije, no, yo no voy a coger curvas, yo lo siento, la diferencia son 5 minutos, me voy por la autopista. Así que, no. Yo tengo que escribirle a Amazon. Esa ruta por ahí, tienes que añadirle un factor porque no. 5 minutos más rápido, no. No, es mejor. Chacho, no es mejor. Deja eso. O sea, no debería ser la recomendación. No debería ser. Pero ya, estoy por allá, pero ya, me gustó la tiendita y nada, pasamos un ratito chévere por allá. No visité la de snacks, porque ellos tienen la, la otra tienda que se llama Fenómeno Snacks, que esa es donde venden muchos dulces, refresquitos de estos que vienen de allá de Japón, que son de estos sabores raros, basados en anime. El que tiene la bolita de cristal. Sí, cositas así, esas raras. Esa estaba un minuto, pero como again, me tenía que ir rápido. Pues no pude, no pude ir para allá. Ya después de que vaya para allá, pues vamos, que de hecho Sonny Bell comentó en el chat que le ha ido a las dos. Le ha ido a las dos y Chinobu comentó que conoce al dueño. Así que, pero ya, overall la pasamos bien allí un ratito. Eso ya, de verdad que eso pues prácticamente es la que hay conmigo, ¿verdad? Durante la semana, la última que me daba, que me quedaba a mí de las vacaciones. Dice por ahí, donde está la de Fenómeno Snack, era donde estaba Fenómeno Geek antes. Ah, ok, ok. Mira, por ahí llegó el Ifro. Dice, aquí no estoy ronco. Saludos a todos, by the way. Saludos, Ifro. Uy, Ifro practicando para el guatapanazo, lo sé todo, sé todo. Bori, tranquilo, llegando a trabajar, ya viene para mí, gracias a Dios. Qué bueno, Bori, qué bueno tenerte por ahí también. Venganza de la vida por lo del sorteo del modelo. ¿A quién? A Chinobu. Pero qué culpa tiene Chinobu que se ganó el modelo. Que ya le llegó, vale, güey. A Chinobu le llegó la mercancía del modelo sana y salva. Sana y salva. Y le llegaron los vasos de shots. Me preocupaban los vasitos. Sí, a mí me preocupaban porque no había mucho espacio disponible en esa caja y Shinobu se gana el sorteo mensual para SOP y tuve que acomodar un juego adicional. Pues Shinobu pidió la copia física de Resident Evil y tuve que rearreglar las cosas y empujar un poquito más el plushie para hacer espacio para que entrara bien el juego ahí. El y yo estaba como, oh my god, yo espero que no se rompan los vasitos. Ya, el plushie de Sparrow. Pero yes, le pregunté por los vasitos, me dijo que llegaron mil. Yes, estamos GG entonces. Ah, muy bien, pues ya, bueno. Esperamos que lo disfrute un montón. Sony preguntó que si ya se sabía cuál es el próximo personaje para Tekken. Y Fro le contestó, pero contestó acá para beneficio del resto del público y la gente que nos escucha en el recording. No, no se sabe cuál es el próximo personaje. Todavía no han anunciado nada de la próxima, de la tercera temporada de personajes. Muchos estábamos esperando que hicieran ese anuncio en los Game Awards porque en la ocasión pasada nos enteramos, me parece, que en los Game Awards cuál iba a ser el siguiente personaje. Esta vez no pasó. Y entonces lo próximo que queda por ahí, o bueno, ya lo próximo que viene por ahí de Tekken es la final del Tekken World Tour, que es ahora a finales de enero. Entendemos que ahí deberían revelar cuál es ese primer personaje de la siguiente temporada. El primer personaje de la temporada 2 me parece que fue Ana y salió a finales de marzo. Yo entiendo que el personaje el que vaya a ser saldría también pues entonces a finales de marzo, que coincide yo creo cuando termina la temporada en el juego. So, okay. Yes. Pues estar pendiente a ver si anuncian algo por ahí. Así que, awesome. Yes, y Tekken cumple 2 años. So, pendiente por ahí, porque usualmente ponen NPCs en el plaza y te dan cositas. El año pasado, entre las cosas que dieron, había un tag que decía year one or first year or something like that. Me imagino que este año pues darán el de year two. Awesome. ¿No? Y siempre regalan cositas y maybe hacen algún anuncio o algo, so... Who knows? Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, estamos ahí al día en el chat, así que nada. Vamos entonces, ahora sí, vamos para el cierre. Vamos entonces con lo que nos corresponde, que son los anuncios de comunidad. Espérate, que se me olvidó por aquí esta escena. Disculpa, no la había seteado con gato, pero esto yo la arreglo aquí rapidito. En el nuevo frame by frame de los anuncios de acá del podcast. Esto es la magia del cine, papi. Esto no lo hace todo el mundo, papá. Esto era. ¿What? Ya está, era. Ahí está gato. Debidamente. ¡Boom! Ya está. No pasó nada. We're there. So, yeah. Bueno, vamos entonces con los anuncios de eventos de comunidad. Y nuestro primer anuncio para ¿verdad? De lo que tenemos ahí pendiente, es que por ahí viene el evento de Sudando por los Niños. Esto va a ser el sábado 21 de febrero desde las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a través del canal de Bernardi 19, en donde usted, con un donativo de 5 pesitos, usted puede poner a Bernardi a sudar durante su transmisión. Usted va a tener por ahí ejercicios para escoger por cada donativo. Va a tener, lo puede poner a hacer burpees, lo puede poner a hacer squats, lo puede poner a hacer push-up, lo puede hacer lunges y lo puede poner a hacer crunch pause, ¿ok? El que sabe de CrossFit sabe que hay unos cuantos que mencioné ahí que están sea la madre, ¿ok? Así que a un máximo de 2 horas. Y va a haber sorteo entre todas las personas que donen ese día. Va a estar haciendo un sorteo para más información y cómo usted puede donar a la nueva campaña de este año de Bernardi a beneficio de las fundaciones de Puerto Rico. Pueden entrar a tannyurl.com/BernardiFTK26. tannyurl.com/BernardiFTK26 y ponlo a sudar con una rutinita chévere de ejercicio. El evento va a ser transmitido a través de twitch.tv/Bernardi19 sudando por los niños. So let's go. Y también, gente, ya arrancó la temporada de las Girl Scouts con sus ricas y deliciosas galletitas. Así que no te quedes sin tus galletitas de las Girl Scouts. Entran a tinyurl.com/cookiejoy y apoyan a la tropa de la nena de Sparrow, de Larita, la tropa 4142. Ordena y están enviando a Puerto Rico. So, no hay excusa de que se quede sin ninguna de estas galletitas para su deleite. So, aprovechen tinyurl.com/cookiejoy, ok, cookie con 2 o cookie joy, ok. Me aclaro aquí, ¿verdad? La rutina es completa por cada 5, ok. O sea, tú vas a hacer, te duran 5 y tú vas a hacer 5 ejercicios. Esos 5 ejercicios que están ahí, ay, qué rico. Dios te bendiga, nene. Dios te cuide y te ampare. Bueno, otro evento que ya comenzó es el evento de Metro Ibeñas 2026 de nuestro amigo Spider Popo. Durante este año va a estar dedicándole a este sinnúmero de títulos de género Metro Ibeña. Ahorita lo vi jugando Blasphemous. Ahí yo le deseo el mayor de los éxitos. Jugando Blasphemous, pero miren todo lo que tiene en agenda para este año allá en su canal de twitch.tv/SpiderPopo. ¿Okay? Así que apoyen a Spider Popo a ver si logra finalizar todos estos juegos durante este año en su evento Metro Ibeñas 2026. Y también, gente, le adelantamos que ya vayan separando esta fecha, 27 de marzo desde las 6 de la tarde, el evento especial Entre Páginas y Café con Gitana Silen. Esto va a ser el viernes 27 de marzo de las 6 de la tarde, como ya mencioné, en el espacio de Clip It Fridays con Gitana. Pues va a ser una pausa y va a estar haciendo esta dinámica de este tremendísimo libro de Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths, ¿ok? Ella va a estar trabajando la logística de lo que va a estar haciendo con esto, pero si usted quiere participar, le recomendamos que vaya adelantando, adquiera su copia de este interesantísimo libro para cuando entonces venga a discusión, pues ya esté ahí al día y sepa, ¿verdad? Y pueda comentar y contestar preguntas o hacer preguntas a las demás personas que van a estar participando de este evento. Repetimos, viernes 26 de marzo desde las 6 de la tarde. Para más detalles, con Gitanos, viernes aquí en Nivel Escondido desde las 6, 6 y 30 de la tarde como parte de nuestra nueva propuesta de entretenimiento acá en Twitch de Nivel Escondido. 15 ejercicios en total por 5 pesos. El número no es el orden, sino la cantidad. Ay, qué rico. Qué bello. Te deseo lo mayor, mejores de los éxitos, Bernardi. Masoquista. Bueno, y ya lo habíamos anunciado y esto estuvimos hablando aquí en el podcast. Entre todo este sábado desde las 7 de la noche en horario especial, Guatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8. Entre los que nos queda es un espacio nada más. Así que saquen sus puntitos, 10,000 Bacalao Points para que se una a la diversión y todo el escaramuza del Guatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8 por aquí por Nivel Escondido en Twitch. Yo voy a estar de anfitrión ese día. Gatoneo va a estar en los controles también allá con el scoreboard y todo eso. Así que nada, va a estar espectacular. No se lo pierdan. El año pasado estuvo muy bueno. Este año promete 1,000 emociones, corillo. Así que lo esperamos a todos por acá desde las 7 de la noche en horario especial. Guatapanazo Bacalao, torneo de Tekken 8. Y les recordamos que las inscripciones cierran este miércoles. Miércoles cierran las inscripciones. Y el jueves tenemos el seeding event para este tremendísimo torneo de Tekken 8. Eso va a estar a cargo de Gatoneo este jueves. Tan pronto el canal prenda, pues ya saben que va a ser el seeding event para el Guatapanazo Bacalao, ¿ok? Así que, bueno, Nivel Escondido les invita al Trivia Day and Karaoke de nuestro amigo Uranium Max. Esto va a ser el 14 de marzo a través de su canal acá en Twitch. Las trivias comienzan desde las 12 del mediodía y los donativos van a ser a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Para más información, visiten el canal de Uranium Max acá en Twitch. Twitch.tv/UraniumMax2M. Uranium Max. Para más información de este tremendísimo evento, Trivia Day and Karaoke. Y por último, ya pronto vamos a estar anunciando la fecha oficial de cuando llegue nuestro primer Baccarat Speedrunning League event de este año, Gideon versus Metaverse PR en Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ¿ok? Así que vamos a ver cuál de los dos termina, o el que más lejos llegue en un espacio de 2 horas, ¿verdad, Gato? 2 horas es el máximo. O... Tengo que hablar con los muchachos, a ver, porque puede ser que lo hagamos de 3 horas para darle break a ver si lo terminan, pero 2 horas es muy poco tiempo probablemente. So, yo estoy dispuesto a hacerlo 3 horas. 3 horas, ok. El que más lejos llegue en 3 horas. Yeah, sounds fair. Sí, sí. Ah, pues ya esa gente, ya pronto estaremos anunciando la fecha. Gato todavía está trabajando la logística detrás de este tremendísimo evento. Es la primera vez que vamos a hacer un speedrun de este tipo, de juego. So, ya hay que hacer un análisis, hay que estudiar bien, ¿verdad? Cómo vamos a ir acumulando, cómo Gato va a trabajar la cuestión del scoreboard y todo eso. Así que pendiente que ya pronto vamos a anunciar el día en particular, pero sí le podemos adelantar que va a ser durante el mes de febrero. So, vamos a ver, ¿verdad? Un día que trabaje tanto para Gideon como para Meta. Recuerden que Gideon está en Estados Unidos. Meta, pues, tiene su compromiso de trabajo y eso. So, vamos a ver, ¿verdad? Cómo conseguimos una fecha donde los dos puedan sentirse cómodos y puedan dedicar el tiempo chévere necesario para este tremendísimo evento del Bacalao Speedrunning League 2026, Gideon versus Metaverse PR en Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Así que no se lo pueden perder. So, eso va a estar, eso va por a estar ahora bien. Está sonando la fecha del 28 de febrero para esto. Okay. La otra fecha que tiene cargo disponible de Metaverse es el 14, pero el 14... Uy. No creo que funcione para todo el mundo. No, that's not gonna work. Pinta que va a ser 28. Necesitamos ver si funciona para Gideon, pero todavía estamos muy temprano para el itinerario de Gideon. Estamos esperando a ver qué sucede, si va a estar disponible o no para ese día. Estamos en negociaciones. Lamentablemente, yo soy el único de acá que tiene el juego. So, tenemos que coincidir 3. En una misma fecha para que esto se dé. Vamos a ver si se da, pero yes, todavía es muy temprano para saber. Yo espero que se dé, si no, pues nos inventamos otra cosa para el mes de febrero. De hecho, hay algo que yo estoy loco por traer para atrás. Hicimos el itinerario este año de los eventos especiales y no encontré dónde acomodarlo. Pero lo tengo debajo de la manga en caso de... Y es más, y puede ser que lo hagamos en un mes que ya hay un evento, hay un segundo evento especial. Y me refiero a Bacalao Mania, Alex. Dilo con la voz épica. ¡Bacalao Mania! ¡You're fire! Ah, no están despedidos, pero ya. Yes. Para los que son nuevos en el canal... Yes, brutal. Usted nunca vivió un Bacalao Mania acá. Si usted no sabe lo que es Bacalao Mania, qué cosa más salvaje. Lo hicimos hace muchísimos años atrás. Fue un evento que corrió en un año. Hicimos como 5 y les explico lo que era. Chinobu acá, Chinobu es old school. Chinobu sabe, pero ya, para los que sean más nuevos, les explico, porque yo sé que les va a gustar el concepto. Hay un juego que se llama Fire Pro Wrestling o algo así. Ahora mismo no recuerdo el nombre completo. Pero en ese juego, es un juego de lucha libre. Y usted puede crear personajes o puede descargarlo del Steam Workshop. Y descarga todo tipo de personajes. Y entonces lo que hacíamos era que seteábamos un Royal Rumble. Y cogíamos todos me parece que eran los subs. Los poníamos a competir ahí. Ese era el sorteo de subs glorificado, sí, era un sorteo para subs glorificado porque le asignábamos randomly un personaje que los representaba. Entonces los poníamos a luchar y hacíamos varias rondas porque eran tantos subs que poníamos un wave y que el que ganaba este wave pasaba al otro y otro más y otro más y después lo juntábamos todo hasta que al final de la noche ganaba un personaje y ese personaje representaba un sub y ese sub ganaba un premio. Entonces eso lo hicimos varias veces durante el año y a lo último hicimos el torneo de Grand Champions donde ya, todos los personajes que habían ganado que representaban a cada uno de esos sub iban acá a competir. ¿Qué vivencias, qué cosas más salvajes vivimos? La muerte de luchadores, una cosa increíble, increíble. También hacíamos una antesala donde hacíamos algo temático, Team Yo Me Quité versus Team Yo No Me Quito versus Team Yo Me Quité y Me Va Cabrón. So, ese era Sparrow y este servidor era en Team Yo Me Quité contra Alex y Mash en Team Yo No Me Quito. Y pusimos los personajes allá a pelear. Hicimos otro que yo creo que era Mortal Kombat versus Street Fighter. So, se daba. Mira, el Jason de NES. Oh, el Jason de NES, no, había veces que venía un personaje esa noche, pero que invencible. Y lo veíamos después en otro Bacalao Mania y decepcionaba. El Green Ranger, ¿te acuerdas el Green Ranger? Se llama más de Green Ranger, hermano. Mis esperanzas siempre puestas en el maldito Green Ranger y no pasaba, mano. Al igual que siempre el Chavo. Llegaba lejos, pero no. Al igual que el Chavo del 8 también, unos movimientos brutales, pero no ganaba, mano. Yes. Está brutal. Qué brutal. Brutal, it's brutal. Back. A mí me encantaba Bacalao. ¡Bacalao Mania! Eso era un vacilón. So, verdad. Alex, yo creo que vamos a tener que revivirlo, aunque, you know, haya un mes, dos no importa. Especiales. ¿Qué tú crees? Se puede. Podemos inventar algo. Claro que sí. Es verdad que se daban brutales. Porque estábamos a la sombra de que qué va a pasar. O sea, tú ves un personaje que está de momento bien OP, pero de momento venía otro que nadie sabe de dónde salió y le ganaba o lo sacaba por encima de la tercera cuerda o lo mataba en el ring. O sea, muchas muertes que hubo. Como que, ¿what? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que en esta ocasión, en vez de hacerlo para subs, lo hacemos para los viewers. Que los viewers que estén por ahí vengan, qué sé yo, con 5,000 Bacalao Points o algo. Exacto, así. Redeems. Rediman ahí mismo, en el mismo stream. Y ahí están participando. Claro, eso es bueno. Esa estaría chévere. Sí, se pone un cap, obviamente, porque no vamos a meter 200, no 200, sino se pone un cap. Eso es first come, first serve. O sea, los primeros tanto, porque si no estamos hasta el otro día con los encuentros. Había encuentros que se iban larguísimos. Ya lo sé. Me acuerdo, yo creo que la persona que eliminaron más rápido, yo creo que fue a Dick Smile. Yo creo que sí. Pero tiene el récord. Comenzando la pelea. ¡Wow! Lo sacaron. Yo creo que como 2 segundos. Sí, tiene el récord. Pero ya, good times, mano. Pues so, brutal. Me apruebo la moción. Bacalao Mania, it's coming back. So, pronto estaremos dando anuncios y avisando cuándo va a ser la fecha para el Bacalao Mania de este año. O sea, y a los que son nuevos, les va a encantar. La dinámica, de verdad que se lo van a gozar un montón, mano. Eso, gente, si no se da el Bacalao Speedrunning League por X o Y razón, pónganle en un sello que regresa Bacalao Mania en marzo. ¡Woo! Ahí. Duro. Así que, awesome, sí. Voy a buscar las promos de Bacalao Mania, Alex. Yo creo que eso es digno de mostrarse. Sí que ahí, pero las voy a buscar. Y te digo pues lo que Gato está. Busca eso por ahí, vamos entonces ya a ir en la última parte de nuestro podcast. Gente, recuerden que uno de nuestros podcasts está publicado. La versión de audio digital la pueden conseguir en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evo, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Recordamos que acá en Nivel Escondido estamos en vivo los 7 días de la semana en la plataforma de Twitch. Los domingos, pues, obviamente, tenemos nuestro podcast en vivo en nuestro nuevo horario desde las 7 de la noche. Los lunes y los martes con este servidor desde las 8 de la noche. Luego, el tercer martes del mes va a estar Gato Anejo por acá, que esto sería de martes, miércoles y los sábados. El canal prende a las 11 de la noche y los viernes, que con Gitana Silen, sube desde las 6 de la tarde. Este próximo jueves, como ya hemos anunciado, el 15 de enero, tenemos el Seeding Event para el Guatapanazo Bacalao, el torneo de Tekken 8, que va a ser el sábado 17 de enero. También recordamos que continuamos con la mercancía Bien Bacala. La consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía. Y por último, les invitamos para que disfruten contenido de algunos de nuestros colegas acá en la Twitchosfera. Ellos están The RPR01, el James PR, Bernard19, Point English, que nos dieron un reycito ahorita, y Sellingdorf. Y de esta manera, hasta aquí nuestro podcast en vivo, pero no nos vamos todavía, no, porque tenemos aquí un bonus. No nos vamos, encontré un bonus content. Mira tu WhatsApp, encontré el folder con las promos, búscalo, añádelo como un slideshow. Ahí te dejé donde las encuentras, están todas las promos. Hicimos 8 okay, Bacalao Mania. Ok, vamos allá, ok, me van a dar un segundito. Fue el primero fue... Lo bueno es que estoy con esto. No tiene el año. Pero fue el sábado 20 de julio del año. Tendría que buscar en el documento de nosotros. Ajá. Archive. Ok. Ajá. Míralo aquí. Estos son. Ok. Bueno. Yo les veo unas fechas. Yo las tengo en orden ascendente. Desde julio 14 de 2019 hasta agosto 22 del 2021. Ok, pues fue en el. En el 2019, entonces. Ok, espérate, para que se me haga más fácil, voy a hacer por aquí rápidamente. Pero llega Sazón, dice, lo recuerdo, salud muchachos, mi skin que sea de Ahmed Johnson. Diablo, Ahmed Johnson. déjame rápido por aquí, vamos a hacer un browser. Sí, porque así se me hace más fácil para yo ir una por una, que bajarlas todas las imágenes. Esto es para que vean. Tú tienes el cliente local de Google Drive. Sería cuestión de navegar hasta ahí, pero si quieres hacerlo así, que probablemente te brega. Sí, déjame entonces, vamos a bajarle un poquito. Ok, ya está, mira, ya está en pantalla, ok. Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Así que vamos a mostrar la primera. ¡Uy! Ahí está. ¡Diablo! Sí, mira. Bacalao Mania 1. Esto fue el sábado 20 de julio y fue a las 10 de la noche. Entonces, ahí tuvimos un encuentro especial enjaulado. Tim, yo me quité, que Gato lo estuve diciendo. No se ve ahí, Alex. Ah, pues espérate. Mándame. No, sí. Estaba enseñando la imagen. No se ve. Sí, mándame. Espérate. Vamos a verla aquí. Ok. Here we go. Ah, ya sé por qué no se ve. Mala mía, ya sé por qué no look it. Un segundito, vamos a cambiarlo acá. Ok, entiendo que ahora sí se debe ver. Deja darle un par de segundos. Estoy en estudio mode. Porque... Ah, ok. Sí, para no... Ah, ve, ahí está, ya, ahí está, papá. Y yo sabía, no me funcionó el source. Ok, here we go, gente. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, pido disculpas. Ahí está. Esa es la primera promo. Que tuvimos el evento hablado de Team Yo Me Quité versus Team Yo No Me Quito. Gato Neo Sparbu versus Alex Nishu y Mash 188. Y luego, pues, el torneo Battle Royale de Subs, donde un sub se ganó una tarjeta de Amazon de 20 pesitos. Miren la fecha. 20 de julio de 2019. Entiendo que sí, porque esa es la fecha sí, que se hizo. Sí, vamos entonces con la próxima. Este fue Bacalao Mania 2. Y aquí también eres otra lucha promocional. Ring con alambre de púa. De Tinta Brothers. Alex Nation y Moto Monku versus los Double Dragons, Sparrow Wolf y Surfing Boy. Ok. Eso fue la guerra de Splatoon, Dios mío. Y obviamente el Battle Royale de Subs. También con una tarjeta de 20 pesitos en juego. Vamos entonces con la próxima. Aquí fue en esta edición número 3 hubo un Battle Royale de plataforma. Miren esto, PC Master Race versus Nintendo versus PlayStation versus Xbox, representado por PC Master Race, el personaje de Master Race, Super Mario, Kratos y Master Chief. No me acuerdo quién ganó. ¿Tú te acuerdas, Gato? Yo creo que ganó Kratos. Oh, wow, pues yo, ya, la verdad que, bueno, eso está, bueno, yo creo que nosotros... Eso se perdió en los argot de los archivos maybe, podríamos estar en YouTube, a ver, pero yo no recuerdo. Yo no recuerdo que esté en YouTube, no creo. Así que ya, ese fue el tercer evento, vamos con el próximo. El cuarto evento, miren cuál fue el evento de antesala. Solo golpes, Miguel Cotto versus Félix Tito Trinidad. Oh, my God. creo que ganó. ¿Goto fue que ganó? Ah, yo no, ay, yo no me acuerdo. Esto, es que está brutal acordarnos. Esto va a estar bien difícil, gente. La pedimos disculpas. No nos vamos a acordar porque esto fue hace, agrandar un poquito más. Se fue hace par de añitos. Y obviamente el tan esperado Battle Royale de Subs, donde también ganamos una gift card de Amazon. Continuando por acá, la quinta edición. Y este fue el evento para abrir el Bacalao Mania. La antesala fue rodeado por el Hambre de Púa. Mortal Kombat en representación de Shao Kahn y Melina versus Street Fighter, Akuma y Chun-Li. No me acuerdo si ganó Mortal Kombat ni Street Fighter. Guess, no sé. Maybe ganó Mortal Kombat. I just don't know. No me acuerdo. De verdad. Difícil. Pero ya, ese fue el evento. Esto era más para entrar en calor, gente. Sí. Esa antesala. Era usualmente algo rapidito porque el torneo, el Battle Royale, como tal, tomaba tiempito. Sí, mano. Tomaba tiempo, sí. Bueno. Y la edición número 6, la antesala la tuvo en un encuentro rodeado del Hambre de Púa, Freddy versus Jason, la lucha definitiva, quién es el rey del slasher films de los 80, Jason o Freddy. Creo que ganó Jason, si no me equivoco, en esa lucha. Y obviamente el Battle Royale. Me atrevería a decir que sí, Jason estaba OP. Jason estaba OP, mano. Quien hacía ese Jason lo hacía super OP. Edición número 7. Miren el evento ahí para abril. En la antesala, enjaulados, Terminator versus Robocop, a ver cuál es el androide de Action Films mejor que el otro. Creo que en ese ganó Robocop. ¿Me está? So, wow, eso estuvo brutal. La creatividad a flor de piel. Jason, el asesino de personaje, es verdad, Chino. El asesino de personaje. Octava edición. Aquí, esta fue la edición que se hizo un Battle Royale para los subs del canal y también se hizo, de entre todos los que ganaron, el Battle Royale de campeones, donde el gato echó todos los ganadores de los diferentes Bacalomanias para una gift card adicional. So, este evento fue el de Night of Champions, por llamarlo así, en donde pues todos los campeones de las pasadas ediciones se estuvieron enfrentando ahí en un Battle Royale. Y yo creo que, déjame ver, ¿qué otro más? Sí. De ese sí me acuerdo. Ese fue el último. Más o menos. En el Battle Royale de Sub, ganó Shang Tsung. Y entonces, el personaje que está ahí con el question mark era el que salía de ese Battle Royale para Sub. Y en la final se fue, me parece que entre Andre the Giant y Shang Tsung. Y Shang Tsung se tiró solo fuera del ring. Ah, o sí. Algo así, fue una locura. Y es como que, wait, what? So, yes. Estoy casi seguro que ganó Andre the Giant, the whole thing. El Battle Royale de campeones. Brutal. Así que ya saben, gente, ya con eso, yo creo que ya está todo el mundo ahora mega pompeado con lo que es Bacalao Mania. Y ahora van a estar, ¿cuándo? ¿Van a estar como la coma de tía? ¿Va a ir esta fecha allá? Ya saben, chino, ya saben. Ese fue sí, el que se marzo tiró fuera del ring y se fue corriendo. Ya lo que pena que para ese tiempo no existían los clips tan como ahora. Pero tan eso se mereció como un ahora, clip. Sí, eso se mereció un clip. Nosotros ahí, y de momento, ¿por lo que va? ¿Por lo que tú vas? Nosotros, pero miren. Se murió. Oh my God. Se murió. La primera vez que se murió un personaje. Ah, como ya que, lo sí. Nosotros quedamos como que, ¿what? Aquí matan gente. O sea, literal, y se saca sangre y matan gente en el ring. Hacen una llave, se hace un movimiento. Que queda el cuerpo. Y, que no se mueve, continúa el Royal Rumble. Se queda ahí tirado muerto. O sea, hace un sonido como. Es como un tipo de explosión o algo. Y ahí quedó. Pero wow, qué emoción, gato. Más de una tremenda noticia. Vuelve el Bacalao Mania. I can't wait. Porque de verdad que se pasa brutal con eso. Como es tan random, no sabe, eso nosotros no lo podemos controlar. Gato sí puede escoger los personajes, pero no sabe lo que va a pasar en el ring. So, ya, yeah, entonces ella es en su máxima expresión. No, y que ahora lo podemos hacer mejor que en el pasado. Cuando nosotros hacíamos esto, yo soy el que corría el juego y para ese entonces yo tan solo tenía un monitor. Entonces, poderlo manejar todo era bastante difícil, pues tenía que capturar a Alex porque Alex estaba conmigo comentando. Entonces Alex no podía ver la acción en vivo, la estaba viendo en el canal. So Alex no podía hacer mucho comentario específico porque él estaba viendo con delay. Y entonces ahora que han pasado años, yo tengo un segundo monitor. Ahora la manera en que lo haríamos es que yo capturo el juego y lo transmito por Discord. So Alex puede estar allá viendo la acción en Discord y puede hacer mejores comentarios. Podemos invitar a Sparrow también, que de seguro le pone mucho color a todo esto. So yes, podemos traerlo para atrás. So gente, ya saben, si se guinda el evento de marzo, lo que tenemos bajo la manga es Bacalao. Brutal, brutal, de verdad que es una experiencia, tienen que estar aquí para vivirlo, de verdad que se pasa espectacular, algo bien random, la emoción. Si los torneos de pelea se dan brutal, esto como es completamente random, se da más emocionante, de verdad, es una cosa fuera de liga, eso les va a gustar, así que me alegro mucho que Gato tenga ese ace debajo de la manga ahí ready para este evento, así que verdad. Como él dijo, todo depende de cómo evolucione lo del Bacalao Speedrunning League. Pero aún así, si se habla del Bacalao Speedrunning, no queda descartado para maybe más adelante en el año. Porque ya vimos la reacción aquí en el chat. Gato ya vio cómo yo me pompié. Vimos las imágenes. Estamos todos como que, oh my God. Ya Gato debe estar machinando ese encuentro de la antesala. ¿Qué me puedo inventar para un encuentro de antesala? Maybe creo que ya debe tener unas cuantas ideas por ahí corriendo. Oh, Marvel versus DC. So, you know, it's coming. Yeah, let's go. O sea, un team Battle Royale de Marvel versus DC. Los Avengers contra Justice League. Piénsalo. So, ya está. Yeah. No se diga más. Ya está la antesala. Marvel versus DC, Avengers versus Justice League. Ya está, se acabó. No se diga más nada. Así que, porque lo bueno es que muchos de esos personajes se bajan. Hay mucha gente que los ha creado. O sea, que es cuestión de download y echarlos a correr, tú sabes. So, vamos a ver. El acrobático Green Ranger que nunca gana. Mira, maldito Green Ranger que hace un movimiento brutal y nunca gana. A mí me saca por el techo. Sí, siempre llega lejos, pero nunca cerraba. El tipo está pasado. Tiene una estamina de muñeca de trapo, de verdad. Ay, ay, ay. Igual que el chavo. El chavo también es bien acrobático. Un movimiento brutal, pero el chavito es que escasea musculatura. Lo coge Jason, lo coge Shao Kahn. Es un tipo grande y lo está sanando al pobre chavito. Pero ya. Yeah. Pero nada, pendiente de eso, gente, les va a gustar mucho la dinámica. Bueno, y ahora sí, dicho eso, Gato, yo creo que ahora sí podemos oficialmente despedir nuestro podcast. Ahora ya sí. Yo había hecho la despedida, pero una vez más, gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en nuestro episodio 652. Yo regreso mañana al canal desde las 8 de la noche. Recuerden que el miércoles, último día para hacer inscripción final al evento del Guatapanazo, y este jueves lo que hay es el seeding event, o sea, el evento de acomodo para el Guatapanazo, donde Gato Nuevo pues va a estar acomodando a quién va a enfrentarse a quién en la primera ronda, y de seguro, va a terminar bien rápido, va a abrir Dojo Bacalao y va a aprender Tekken en conmemoración del seeding event, porque lo conozco, lo veo venir a 100 metros de distancia, veo que eso es lo que va a pasar. Yo tengo una bola, no es de cristal, es plástica, pero también a veces las pega. Anyhow, así que, bueno, de esta manera, entonces, gente, nos despedimos. Nos vamos, ¿verdad? Si alguien tiene... Gato, ¿tienes algún canal que le podamos, entonces, dar rey? Por ahí está Ura, jugando Tekken 8. Yo creo que podemos ir para perfecto, allá. Ah, perfecto. Así que, realmente, los veo entonces mañana de parte de Gato en este servidor. Será entonces hasta la próxima. Se cuidan. Bye, bye, mi gente. Bye.